Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio en su edición de verano. Un programa, Voces del Misterio, que no para por vacaciones y que va a estar durante todo el tiempo estival acompañándole los viernes aquí en nuestra sintonía, en la sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6, hablándole del mundo del misterio y de todos esos temas que nos apasionan. Un verano emocionante, un verano activo, un verano en el que sin duda va a quedar fascinado con todo lo que le vamos a contar. Un programa por y para la audiencia que le gusta el mundo del misterio y que de alguna forma tiene un referente en este programa nuestro. Así pues, un verano que comienza con este tipo de programas, con unos programas en los que vamos a recordar y vamos a tener lo mejor del misterio, lo mejor de la historia secreta, lo mejor del oculto, aquí, en nuestra rojiblanca sintonía. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y hoy, un programa monográfico aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio, dedicado a Jesús Callejo y a los autómatas medievales y secretos del medievo. Una época oscura, una época extraña, una época difícil, en la que debido al oscurantismo, pues parece que no hubo nada destacado. Sin embargo, el buen hacer y el siempre hábil Jesús Callejo nos va a llevar por los entresijos de esta época de la historia para descubrirnos que tiene muchos datos interesantes. Y aparte de datos interesantes, hay muchísimas historias que aprender, que saber y que conocer. De la mano de Jesús Callejo nos vamos a adentrar en estos secretos medievales, en estos autómatas medievales y en tantos y tantos misterios que él comparte con nosotros hoy en Voces del Misterio. Buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias a todos, a todas, por este momento mágico donde tengo que dar las gracias a muchísima gente, por supuesto la Asociación Cultural Don Cecilio, a todos los amigos que me han precedido en estas jornadas, ¿no? Todos buenos amigos, como no, a Jesús Conejero, a José Manuel García Bautista, a Jordi Fernández, por esta presentación tan inmerecida y tan exagerada, pero preciosa por otra parte, con lo cual pues me siento muy orgulloso de tener todos estos amigos y todos los amigos que estoy conociendo en estas horas que llevo aquí y en las horas que todavía me quedan, ¿no? Porque hasta el domingo seguiré en estas tierras estupendas de Hispalis. Y para mí siempre es un verdadero orgullo el poder compartir este tipo de datos, de conocimientos, porque en el fondo todos somos investigadores y todos somos divulgadores. Todos nos gusta conocer, aprender, algunos pues publicamos libros o colaboramos en la radio, pero en definitiva a todos nos une pues esa misma inquietud, el saber algo más de quiénes somos, el por qué estamos aquí, nuestro pasado más recóndito, más insólito, porque conocer todo ese tipo de cosas es conocerlos un poco a nosotros mismos. Yo por lo menos siempre he enfocado mi búsqueda personal, ¿no? Esa búsqueda personal que consiste en saber algo pues de nuestros antepasados, saber algo de estas civilizaciones perdidas, saber algo de esos oparos, objetos fuera de tiempo, saber algo de templarios o de la Atlántida o de las plantas, pero en definitiva lo que estamos aprendiendo es algo nuestro, siempre, porque el conocimiento nos enriquece, y sobre todo ese conocimiento, yo entiendo que altruista. Es decir, eso que decía el Bhagavad Gita, ese libro sagrado de Oriente, dice, haz las cosas por sí misma y nunca por sus resultados. Yo creo que ese es el leitmotiv que nos tiene que motivar, por lo menos a mí me ha motivado. Es hacer las cosas por el simple placer de hacerlas, hacer aquello que a mí me entusiasma, que a mí me gusta y que de alguna forma, pues ya digo, que me enriquece en todos los sentidos de la vida. Y uno de esos temas es la Edad Media. Son muchos temas los que he tocado. Jordi comentaba pues ese libro que escribí hace tiempo y luego también algún otro donde he ampliado pues ese conocimiento maravilloso de las plantas, ¿no? Que es el alma de las flores, como así le titulé, donde indagaba sobre las leyendas, las tradiciones que tienen cada una de esas flores, que a mí particularmente me llama la atención, que son las más fáciles de encontrar y que todas tienen esa leyenda, esa especie de grito silencioso que nos está diciendo lo que son y que ellas también necesitan estar aquí en este mundo porque tienen una misión importante que cumplir, igual que todos nosotros. Hay veces que nosotros no sabemos qué misión es la que nos toca, pero todos tenemos una misión importantísima. Pero por una razón, porque sencillamente, si no la hubiéramos tenido, no hubiéramos nacido. El hecho de haber nacido es porque algo tenemos que hacer. Y algo importante, lo sepamos o no lo sepamos, seamos conscientes o inconscientes de ello, pero todos tenemos que hacer una misión. Esa misión, la postre, es conocernos, ya digo, conocernos un poco nosotros mismos, saber que cada cosa que está ahí tiene un porqué, que nada es insignificante y que todos, absolutamente todos, somos únicos e irrepetibles. Eso yo creo que es la gran grandeza del ser humano, de una planta o de un animal. Cuando esto lo comprendamos y veamos que todos estamos unidos por lazos invisibles, esto que comentaba Bautista sobre los profetas de antaño, los profetas de ahora, nos están diciendo definitivamente lo mismo. Es decir, o somos conscientes de lo que tenemos, o somos respetuosos con nuestro medio ambiente, o sencillamente todos nos iremos a hacer gárgaras. Pero todos, porque en el fondo es algo que estamos construyendo día a día. Así que la solución la tenemos también nosotros. Seamos positivos, generemos amor. Eso yo creo que es lo fundamental. Y dentro de todos los temas que me apasiona, como yo creo que nos apasionan a todos los que estamos aquí, uno de ellos son los secretos medievales. Y claro, muchos de los que estáis aquí, y me permitiréis que os tutee, porque ya os considero amigos, pensaréis que, bueno, pues que hablaré de las catedrales góticas, o a lo mejor en busca del Santo Grial, a lo mejor de templarios, o de cátaros, quién sabe, porque todo tiene que ver con la Edad Media. Pues posiblemente, por ahí vayan los tiros, o no. A mi espalda tengo un personaje. Creo que es fácil reconocer, es una moneda que se acuñó hace tiempo, ha pasado ya 10 siglos, y estamos hablando del Silvestre II. José María García Bautista hacía referencia a ese gran vidente, al profeta dormido, al profeta durmiente, como le llamaban, y hablaba de ese terror que siente la gente hacia ese fin del mundo, hacia esa sensación de que puede terminar todo esto que conocemos. Bueno, pues Silvestre II, ¿sabéis cómo le llamaban? El Papa del año 1000. Silvestre II es el que ofició la última misa antes de que este mundo se terminara, o por lo menos así lo pensaban. Así que, imaginaros por un momento, ese 31 de diciembre del año 999, él oficiando esa misa en la iglesia de San Pedro de Letrán, reunidos muchísima gente atemorizada pensando que cuando dieran las 12 campanadas de la noche ahí la ira de Dios iba a hacer de las suyas, y el que tenía que oficiar aquella misa era este hombre, este personaje que además de llamarse el Papa del año 1000 también le llamaban el Papa Mago. Y así también ha pasado la historia. ¿Y por qué el Papa Mago? Vamos a ver, en la Edad Media hay un concepto peyorativo, todos pensamos, en general estoy hablando, de que la Edad Media supuso un retraso cultural, que fueron 1000 años que prácticamente no se aportó nada. De hecho, en el Renacimiento, es decir, cuando termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, con ese glorioso Renacimiento, los renacentistas, entre ellos Giorgio Vasari, por ejemplo, que hizo bastantes biografías de los artistas de aquel momento, pensaban que la Edad Media no había aportado nada, que había sido un retroceso cultural, que había sido un paréntesis innecesario, porque realmente el gran auge cultural que tuvo este planeta fue en la época griega, en la época latina. y por lo tanto tenía que volver el Renacimiento a recobrar aquellos viejos valores con ese paréntesis desastroso de la Edad Media. Claro, yo creo que era injusto, tanto Vasari como otros personajes, grandes personajes del Renacimiento, fueron injustos con la Edad Media. Y fueron injustos por una razón, porque fueron muchos años para que fueran un periodo totalmente inútil, en absoluto. Es verdad que la Edad Media, igual que pasa con todas las épocas, son épocas convulsas, donde hubo muchas guerras. No olvidemos que las 8 cruzadas principales y oficiales ocurrieron en la Edad Media. 8 oficiales y alguna extraoficial y mucho más dramática, como la famosa cruzada de los niños del año 1212, ¿no? Que tantas cosas hicieron, que por cierto, como se entere Mel Gibson de ese argumento, que es tan sangriento y tan angustioso, seguro que hace una película, porque le encanta el regodearse ahí con William Wallace en las torturas que le hacía, ya no digo la Pasión de Cristo, y bueno, y el que haya visto Apocalipto, con Apocalipto sales aterrorizado. Pues que no se entere Mel Gibson de la cruzada que hubo de los niños, que pobrecillos, llamados, según ellos, por Dios, pues al final acabaron como acabaron. Bueno, pues eso ocurrió en la Edad Media, ¿no? Ya digo, esas 8 cruzadas oficiales y esas extraoficiales. También hubo pestes bubónicas, una peste bubónica tremenda, a mediados del siglo XIV, que arrasó un tercio de la población europea. Tremenda. Y murieron muchísima gente por la desolación, por el hambre, por la suciedad, porque de alguna forma se propagaba por ahí también esa pandemia. Claro que fue una época también donde ocurrió la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia, que murieron muchísima gente y sobre todo, pues eso, hizo que se retrocedieran todas esas aldeas, retrocedieran muchísimo a todos los niveles. Y había refugios, y los refugios eran los monasterios, eran los conventos, ahí es donde se refugiaba la cultura, los libros, los frailes. Es curioso, porque aquí se daba una paradoja. Por una parte, es cierto, ya digo, que toda esta tremenda etapa de desolación, que la que hubo también, muchos a lo mejor no lo sabréis, pero hubo un cambio climático, también al final ya de la Edad Media, hubo un cambio climático, hubo una glaciación. Hay muy poca gente que lo sabe, una glaciación donde generó todavía muchísimas más enfermedades y mucha más muerte, ¿no? Ya a finales del siglo XIV, una glaciación que duró casi hasta el siglo XIX con distintos intervalos. Bueno, pues ahí hubo ese cambio climático, algo también pavoroso, ¿no?, para muchos pueblos. Y se daba una paradoja, como os decía, porque la Iglesia, por un lado, puso mucha cortapisa para que la ciencia y la cultura avanzara. Y se sabe que hubo decretos de distintos papas, o incluso de Santo Domingo de Guzmán. Hablaba de que casi estaba prohibido que los monjes, la gente de Iglesia, estudiara o investigara cuestiones de la física o de la química o de las ciencias de la naturaleza, como se llamaba, porque eso podría rivalizar con Dios. Y entonces, como que no, era apto que esa gente se dedicara precisamente al conocimiento profundo de la naturaleza. Pero sin embargo, en los monasterios, en las iglesias, es donde más avanzaba el conocimiento, porque era la gente que sabía leer, la gente que sabía escribir, es donde se conservaban los manuscritos, los papiros, donde se escribían los libros, donde se copiaban en los scriptoriums, se hacían esas copias manuales. Esa era la gran paradoja de la Iglesia. Y hubo grandes personajes en ese periodo, ¿no? Aunque también, antes de meterme ya con Silvestre II, importante como una introducción general, aunque como en la Edad Media os podéis imaginar que podíamos hablar largo y tendido, y solo me limitaré pues unos cuantos aspectos que creo que os pueden interesar, y luego en el coloquio, pues Dios dirá, ¿no? Ya saldremos por los cerros de Úbeda y todas aquellas inquietudes que vayan surgiendo, pues espero que las vayáis preguntando. Pero cuando se habla de la Edad Media, solemos mirarnos el ombligo. Me refiero a Occidente. Pensamos que la Edad Media es lo que nos ocurrió a nosotros, es lo que ocurrió en España, en Francia, en Alemania, pero la Edad Media hubo muchos grupos culturales que aportaron su granito de arena. Y estaríamos hablando de 6 grupos culturales muy diferenciados y cada uno con su importancia. Estamos hablando de, bueno, 2 grupos muy claros, ¿no? Ya sabéis que cuando oficialmente empieza la Edad Media, que es con la caída del Imperio Romano en el año 476, ahí se divide ese imperio en el Imperio de Occidente y en el Imperio de Oriente. Por lo tanto, tendríamos, por un lado, como un grupo cultural homogéneo, esa cultura latina, ¿no?, que todavía quedaba con ese epicentro en Roma, y después estaría el otro imperio, el de Oriente, el bizantino, que también hizo sus grandes aportaciones. Por tanto, ya tendríamos 2 grupos muy diferenciados. Si nos vamos más a Oriente, tenemos a la cultura india, que tanto aportó las matemáticas, que tanto aportó en la trigonometría, por ejemplo, tanto aportó en ese desarrollo tecnológico. Y después tendríamos también a los chinos, como no, los chinos no los podemos olvidar nunca. Es curioso porque los chinos, cuando yo he profundizado un poco en la cantidad de inventos y descubrimientos que hicieron los chinos, me he dado cuenta que prácticamente se adelantaron en todo. Es decir, cuando aquí en Europa se pensaba que la pólvora la había inventado un monje negro en el siglo XIV, que le llamaban Suar, ¿no? El monje Suar, pues ya resulta que los chinos ya conocían la pólvora, pero no para matarse unos a otros, sino para hacer fuegos de artificio los taoístas, ¿no? Que hacían una cantidad de virguerías en el cielo tremendo, utilizando precisamente esa combinación que luego se convertiría en la pólvora. Ellos ya lo sabían. El fósforo, pensábamos que se inventó en el siglo XVII, y ya los taoístas también habían inventado también lo que eran las primitivas cerillas, ¿no? La imprenta, ni te cuento, ¿no? La imprenta con tipos móviles, Gutenberg, es el reconocido oficialmente en Occidente, pero sin embargo los chinos ya también habían hecho de las suyas como tipos móviles 4 siglos antes. Y así podríamos hablar del papel, de las monedas, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, los chinos han aportado muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que cuando nos llegan los conocimientos de esa cultura china, ya es un poco tardía. Ya sabéis que es a través de los viajes de Marco Polo y después los viajeros que le sucedieron. Por lo tanto, aquí no éramos conscientes de que ellos ya se habían adelantado prácticamente en todo de lo que se estaba haciendo en Occidente, incluida la brújula, que ya también los chinos la conocían perfectamente. Vamos, están adelantados, que incluso su calendario está más adelantado que el nuestro. Ellos ahora están en el 4705, que empieza ahora, por cierto, en febrero. Ya sabéis, empieza el calendario del cerdo, el año del cerdo. Así que nos adelantan en todo, hasta en este tipo de calendarios. Entonces, bueno, como veis, ya tenemos ahí 4 culturas muy diferenciadas: la parte latina, en fin, Oriente, que es la parte bizantina, y después China, la India. Después hay un quinto grupo importante, porque es el que sirve de hilazón y de argamasa, que es la cultura musulmana. Musulmanes había tanto en Oriente como en Occidente, son los que transmiten muchísimas cosas, aparte de ser ellos, muchos de ellos, auténticos sabios, auténticas lumbreras, tanto en ciencia, bueno, en astronomía, en tecnología. De hecho, como anécdota, os cuento, sabéis que siempre ha habido pioneros que han hecho el prototipo de vuelo científico. No me refiero a esos que se tiraban desde una torre con un paracaídas roñoso, o con una capa y se partían la crisma. No me refiero a eso, sino a aquellos que intentaron hacer una propuesta científica de vuelo, con su armazón, con una forma parecida a un ala delta. Bueno, pues el primero del que yo tengo constancia fue un andalusí, nacido en Ronda, en Málaga, que desarrolló todo su trabajo en Córdoba, y de la Ruzafa cordobesa se tiró en el siglo IX con un aparato, ya digo, de su invención. Estoy hablando de Ifirnas, y sobrevoló o planeó por lo menos unos 200 metros y no se mató. Bueno, se hizo un daño en la costilla, en fin, estuvo cojeando durante un tiempo, pero bueno, poca cosa comparado con lo que se pudo haber hecho, ¿no? Ahora, pues el primer personaje que vuela de esta manera, es decir, pensando perfectamente las proporciones que tiene que tener esa máquina para que soporte su peso, para que planee, mucho antes que Leonardo da Vinci, fue este gran personaje, que mira tú por dónde, era andalusí, era de la Hispania de aquel momento, y que luego dio paso para que otros personajes volvieran a hacer algo parecido, pero él es el que se lleva la palma. Ya sabéis que el que da primero da 2 veces. O sea que la cultura musulmana aportó muchísimo, y sobre todo a nivel de la astronomía, los astrolabios, por ejemplo, hay muchos musulmanes. Y nos quedaría un sexto grupo. A ver, ¿quién pensáis que puede ser? Porque ya dices, mira, nos quedan ya pocos aquí para decir. ¿Quién sería ese sexto grupo que también estaba desarrollando toda su cultura y todo su apogeo en lo que nosotros consideramos que es la Edad Media, esos 1000 años? ¿A alguien se le ocurre a algún pueblo? Los mayas. No, los judíos en aquella época. Ya sabéis que siempre han estado de diáspora en diáspora. Los mayas. Es verdad que todavía no sabíamos sus aportaciones culturales, porque todavía estaban por descubrir oficialmente, pero la cultura maya fue prodigiosa. Desaparece. Oficialmente ya se sabe cuándo desaparece, que desaparece en el 905, justo cuando desaparece una cultura en China, que es la cultura Tang. Se sabe además también por qué desaparece. Estos son datos de hace un mes y medio, ¿no? Desaparece también por un cambio climático, una sequía prolongada. Y ni que decir tiene que Apocalipto ya parte de un error básico. Si habéis visto la película, es decir, no son mayas los que aparecen ahí, son aztecas. Pero bueno, salvó ese error de bulto, que se podía haber documentado un poquillo, porque además es que la película se data ya cronológicamente, porque la película termina cuando aparecen los barcos de Hernán Cortés. Por lo tanto, si eran los barcos de Hernán Cortés, ya sabemos que estaba en el 1519. Así que los mayas por entonces eran verdaderos súbditos de los aztecas, que eran los que realmente hacían esas salvajadas, esos sacrificios humanos, y hacían cosas como se describe en la película, aunque no todas. Porque fueron por un error de la película, no destripo más, pero sí es significativo para que nos demos cuenta. Los mayas, sabéis que desarrollaron muchísimas cosas y que se nos adelantaron en muchos aspectos. Por ejemplo, en el manejo del cero. Ellos, ya en sus cálculos matemáticos, utilizaban el cero. Aquí tuvimos que esperar todavía unos 5 siglos para que el cero se extendiera de una forma general y uniforme a través de Leonardo de Pisa, de Fibonacci, para que nuestros cálculos matemáticos fueran mucho más precisos. Bueno, pues hoy sabemos que los mayas ya manejaban el cero. Y hoy sabemos también que su calendario era mucho más preciso que el nuestro, que sus 365 días, coma tal, era más preciso que el que se estaba manejando en Occidente. Bueno, pues una de las cosas que se cuenta en la película, atribuidas a los aztecas, que los aztecas sabían también mucho de astronomía, porque habían heredado ese conocimiento. El calendario azteca es el calendario maya, y muchos de esa cronología, de esa sapiencia astronómica, la habían heredado de los mayas. Bueno, pues una de las tonterías que se hacen en la película es que justo cuando están en esa efervescencia de los sacrificios humanos, hay un eclipse de sol. Y entonces se queda el gran hierofante, el gran sacerdote, antes de clavar su cuchillo de obsidiana en el pecho del esclavo, se queda como diciendo, Kulkul Khan ya queda saciado de sangre y por lo tanto no hay que hacer más sacrificios humanos. Pero totalmente extrañado de ese fenómeno que se estaba produciendo. Ellos, los mayas y los aztecas, sabían perfectamente lo que eran los eclipses de sol, cuándo iban a ocurrir los eclipses de luna, cuándo iban a ocurrir los solsticios, los equinoccios, lo sabían perfectamente todo. Esa cara de asombro que pone el sacerdote azteca o maya, según Mel Gibson, es totalmente absurdo, porque sabían mucho más de astronomía de lo que sabemos, o de lo que se sabía en aquella época. O sea que son pequeños datos para que os deis cuenta de que muchas veces somos injustos cuando hablamos de la Edad Media, porque nos estamos refiriendo a nuestra cultura, a nuestra perspectiva, y nos miramos el ombligo. Que sepáis que había estos 6 grupos diferenciados y cada uno estaba aportando algo. Pero bueno, ya nos vamos a Europa, nos vamos a nuestro terruño. Aquí tenemos a Silvestre II, después de hacer esta introducción, que me parecía que era lógica, que me parecía que era precisa, para que nos ubiquemos geográficamente en este periodo histórico, que para mí me parece fascinante, porque ha sido demasiado denigrado. Tan denigrado que el mismo Vasari, este que os decía yo, que renegaba de la Edad Media pensando que era una época de atraso, el mismo Vasari decía, bendita ignorancia, y estamos hablando de un auténtico genio renacentista, decía, bendita ignorancia, que el arte gótico era un arte bárbaro, porque utilizaba la palabra gótico de got, de lo bárbaro, lo godo. Y hoy sabemos que el arte gótico no tenía nada de bárbaro, era todo lo contrario, precisamente era la manifestación arquitectónica de la divinidad, ¿no? Sabían perfectamente la proporción áurea, manejaban perfectamente el número de oro, sabían lo que hacían, buscaban las localizaciones telúricas perfectas. Sabemos que las catedrales góticas son auténticos mensajes pétreos. Pero ¿por qué decían eso? ¿Por qué decían que el arte gótico venía del arte bárbaro? Absurdo. Hoy sabemos que venía del argot, es decir, de ese lenguaje secreto que tenían en aquella época, de esas cofradías totalmente herméticas y secretas que se transmitían los conocimientos totalmente de manera iniciática, para que no se enterara el resto del vulgo. Había otras cofradías que luego hablaré. Bueno, pues uno de esos grandes personajes, antes de que llegara al Renacimiento, antes de que llegara Leonardo da Vinci, hubo varios Leonardo da Vinci medievales. Y este es uno de ellos, que es Silvestre II. De esos personajes, para quitarse el sombrero, perdón, la mitra, porque el personaje se las traía. Y se las traía porque, aparte de ser el Papa del año 1000, como os contaba, ¿no? Todos ahí atemorizados pensando que ya no iban a llegar al año 1000, al 1 de enero del año 1000, al final llegaron y se quedaron todos tan contentos. Le llamaban el Papa Mago porque Gerberto de Aurillac, así era su auténtico nombre antes de convertirse en Papa, él coqueteó con la magia porque él quería saber muchas más cosas. Él era francés, pero se mete en un convento, en fin, no le gusta la vida monacal, porque no solo quiere aprender las cosas de la teología, las cosas que se enseñaban en monasterios, sino que quería conocer la otra parte. No quería solo los conocimientos ortodoxos, sino que también quería los heterodoxos. No quería solo el trivium y el quadrivium, que eran las asignaturas que se enseñaban en aquel momento, sino que también quería esas otras artes más herméticas, más diabólicas, entre comillas. Así que se marcha. ¿Y sabes a dónde va? Se viene a España. Y se va primero a Toledo, allí está un tiempo aprendiendo, dicen que estaba en esas cuevas de Toledo tan míticas como las cuevas de Salamanca. Cuando aprende todo lo que él que ha aprendido, se va a otro lugar también muy importante donde la cultura estaba floreciendo a raudales, que era Córdoba. O sea, Córdoba era uno de los emporios de la cultura, ahí se conservaba una biblioteca de 400.000 ejemplares, ni más ni menos. Él fue allí a empaparse de todo el conocimiento, una biblioteca que había creado Al-Hakam II, uno de esos califas portentosos que tenía sensibilidad con la cultura. Además, esos 400 volúmenes, cada uno tenía su ficha, como la Biblioteca Nacional de Madrid, su ficha donde ponía el autor, donde ponía el año, donde ponía incluso un resumen de cada uno de esos libros. Qué pena que el sucesor de Al-Hakam II, que era Almanzor, no valorara esa cultura y quemara entera la biblioteca de Córdoba. Por antes de que fuera quemada por Almanzor, Gerbert d'Aurillac tuvo la dicha y la suerte de consultar sus libros. Allí tuvo además un escarceo amoroso. En Córdoba se enamoró de la hija de un rabino, que también pues era muy celoso de sus conocimientos, y la utilizó, en fin, era un monje un poco gamberro, la utilizó para robar el gran libro secreto que tenía su padre, que se llamaba Abacún, el libro, y donde decía la leyenda que conservaba todo tipo de secretos primigenios, entre ellos el de poder levitar. Bueno, pues al final a la chica la come el coco, en fin, me imagino que haría otro tipo también de virguerías en la cama. La cosa es que la chica quedó totalmente encantada con Gerbert d'Aurillac, que ya por entonces había muchas cosas divinas, pero también humanas y también bastante profanas. Y la cosa es que cuando está despistado su padre, roba ese libro, el Abacún, se lo entrega a su amado, y su amado pues ya no quiso saber nada de ella porque ya había servido a sus intereses, pero la ira de su padre le estuvo persiguiendo, y hay varias leyendas que se cuentan de Gerbert d'Aurillac diciendo que utilizó alguna de esas fórmulas secretas de el Abacún para levitar y que no le viera precisamente en esa búsqueda desesperada que tuvo el judío tras de esta persona, de Gerbert d'Aurillac, que no solo había mancillado a su hija, sino que le había robado su más secreto tesoro, que era este libro secreto. Bueno, después se marcha hasta Barcelona, allí tiene también una serie de maestros, se relaciona con muchísima gente importante, se convierte en arzobispo de Reims, y luego, gracias a los auspicios del emperador Otón II, se convierte ni más ni menos que en papa. Bueno, una de las cosas que le atribuyen, se le atribuyen muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas un sistema de taquigrafía de aquel momento que era prodigioso, pero se le atribuye la creación de un autómata, de una cabeza parlante. Pero una cabeza parlante que, ojo al dato, como diría José María García, porque se adelanta en muchísimos siglos al álgebra de Boole, al álgebra booleana, porque es un código binario. Tiene una cabeza que podía responder sí o no a las preguntas que se le hicieran. Así que ya nos está poniendo en antecedentes del artilugio que pudo haber creado. Él preguntaba, tenía que ser preguntas más o menos sencillas para que la máquina respondiera con un sí o con un no. Y una de las cosas que él pregunta a Silvestre II pues es si él va a morir antes de celebrar misa en Jerusalén, y le dice que no, la cabeza. Primero le pregunta si va a ser papa, le dice que sí, efectivamente el pronóstico se cumple, ahí tienes otro profeta, ¿no? Para las siguientes profecías, te lo digo a ti, José Manuel Bautista, porque me parece que este tipo de profecías de autómatas nunca han sido tan bien estudiadas y que dieron muchísimas sorpresas, entre ellas esta sorpresa que le acaece a Silvestre II. Le acierta la primera pregunta con los años, se convierte en papa, efectivamente, y una de las preguntas que hace, bueno, porque tiene interés en saber lo que va a durar en este planeta, le dice eso, ¿no? Que si él va a morir antes de celebrar una misa en Jerusalén. Y le dice que no. Esta cabeza parlante con ese código binario, que se está adelantando también a las primeras máquinas parlantes, a las primeras máquinas binarias, que son las de Pascal, como bien sabéis, y luego son desarrolladas por Leibniz. Entonces él se queda tan tranquilo como diciendo, bueno, pues con no ir a Jerusalén, ya está, yo no oficio ninguna misa por allí, tengo una larga vida. Mírate por dónde, en mayo del 1003, había pasado ya 3 años desde ese supuesto fin del mundo, él está oficiando una misa y se empieza a encontrar mal, y él ve que están las últimas, son sus últimos momentos. Y cuando ya está casi agonizando, se da cuenta de esa supuesta profecía que le hizo la cabeza, su cabeza parlante. Dice, ¿cómo puede ser si me dijo que yo no moriría si no oficiaba una misa en Jerusalén? Entonces le pregunta a uno de los que tenía allí, ¿qué iglesia era esa? Entonces le contesta que esa iglesia donde estaba oficiando la misa era Nuestra Señora de Jerusalén. Y claro, en todas las iglesias que tenían ese nombre había Tierra Santa, porque era una costumbre que tuviera como reliquia y que formara parte un poco de ese microestado, de alguna manera, que se convertía en Jerusalén el hecho de que tuviera esa advocación de la Santa Cruz de Jerusalén. Así que en ese preciso instante se dio cuenta de que también la cabeza parlante había acertado en ese vaticinio, y justo en ese momento muere, pero muere sabiendo que su máquina no había fallado. ¿Qué ocurre con esa máquina, con esa cabeza parlante? No se sabe. Dice la leyenda que posiblemente la machacara, la destruyeran o la enterraran en su sarcófago. Porque claro, en aquella época o era de Dios o era del diablo las cosas. Entonces, evidentemente, una máquina de estas que podía contestar sí o no, sin saber muy bien el artilugio interno, pues parecía más demoníaco que otra cosa. De ahí que le llamaran el Papa Mago, ¿no? Pero siempre de una manera despectiva. Fuera lo que fuera, lo que sí se sabe que posteriormente otros personajes acceden a una cosa parecida, como es el caso de Roger Bacon. Roger Bacon, estamos hablando una vez más de un monje franciscano inglés del siglo XIII. Él vive ni más ni menos que 80 años, y a él se le atribuye también otra de esas cabezas parlantes. Dicen algunos que sería la misma de Silvestre II, otros dicen que no, que fue una que él creó, que fabricó y que le llevó ni más ni menos que 7 años construirla, que también respondía con ese código binario a las preguntas sí o no. Pero lo bueno de Roger Bacon es que fue todavía más lejos en sus cálculos, porque él era un experto en óptica. Él se sabe que diseñó muchas lentes, que era para ver de cerca, es decir, para ayudar a la lectura. Se sabe, por ejemplo, y así también se cuenta por alguno de sus biógrafos, que él tenía una especie de catalejo o telescopio que podía ver a 75 kilómetros a la redonda. Es decir, nos está diciendo que tenía un primitivo telescopio, que lo inventó el telescopio antes de que Galileo en el año 1609 hiciera lo suyo, hiciera lo propio, como así está reconocido por la historia oficial de la ciencia. Bueno, pues antes de Galileo ya tenemos a Roger Bacon haciendo de las suyas con este catalejo que podía ver a 75 kilómetros de distancia. Es decir, hizo muchas aportaciones en óptica, pero hay muy poca gente que conoce esa virtud suya de crear autómatas, porque también creó una paloma volante, una paloma mecánica volante. Hizo también esa cabeza autómata, también eso le generó muchísimos problemas, igual que le generó a un coetáneo suyo de Roger Bacon, que era Alberto Magno, San Alberto Magno, que él creó además no una cabeza parlante, sino todo un autómata, es decir, con sus extremidades, y que, como siempre ocurría, cuando morían estos personajes eran destruidas, pero eran destruidas porque se pensaban que eran diabólicas. Es una pena porque esto, si hubiera llegado a alguno de estos aparatos, alguna de estas pruebas a nosotros, tendríamos otro concepto totalmente diferente de esa Edad Media. Yo estoy convencido que estas máquinas existieron, y estoy convencido que algunas de esas máquinas explicarían algunos misterios. Cuenta también la tradición que en el caso de Alberto Magno fue su discípulo, que era Santo Tomás de Aquino, el que destruye a martillazos su androide para que no tuviera problemas su maestro cuando muriera para la beatificación y luego el llegar a la canonización, porque ya entonces tenía fama de santo. Bueno, pues eso cuenta, ¿no?, de que para que no hubiera ningún tipo de percance que se le pudiera asociar con prácticas diabólicas, Santo Tomás de Aquino machacó literalmente ese androide a martillazos. Bueno, pues este era el sentir que había en aquel momento. Era una época de supersticiones, era una época de intransigencia religiosa, y bueno, y estas cosas ocurrían. El por qué no llega a nosotros, sencillamente es por esta razón, porque no interesaban, porque eran objetos incómodos, porque era una tecnología que no estaba bien vista ni en aquel momento, ni siquiera antes, porque algunas procedían, parece ser, que de la época romana, de la época clásica. El hecho es que hay un misterio, cuando hablamos de los templarios, que es el Bafomet. Ya sabéis que el Bafomet sirvió, entre otras acusaciones, para que se disolviera la orden, para que les persiguieran de una forma indiscriminada y para que Jacques de Molay, su gran maestre, al final muriera ejecutado en el año 1314 en París. Bueno, pues una de las acusaciones que les hacían es que adoraban a una cabeza barbuda, a una cabeza diabólica llamada Baphomet. Si tenemos en cuenta que los templarios tenían una reverencia especial hacia Silvestre II, que le consideraban como uno de sus maestros, que además querían retomar la iglesia que se practicaba en aquella época, en el año 1000, pues esto nos pone sobre la pista, y esta es una teoría mía particular, que por qué no podría haber sido el Baphomet una de esas cabezas parlantes, una de esas cabezas que tenían ese código binario, es decir, de algún artilugio diabólico, entre comillas, que era incómodo para la iglesia y que de alguna manera los templarios pudieron custodiar, pudieron guardar. Bueno, si eso es así, explicaría, es uno de los misterios más recurrentes de la historia de los templarios. ¿Qué sería el dichoso Baphomet? Pues ¿quién dice que no sería una de estas cabezas parlantes que por una parte tuvieron Silvestre II, que tuvo Roger Bacon, que tuvo Alberto Magno y que tuvieron otros hombres en la Edad Media? Lo dejo caer como pista, pero me parece que es bastante fundada. El hecho es que cuando hablamos de templarios, que es inevitable cuando hablamos de la Edad Media, nos tenemos que referir a una de las cosas interesantes. Antes de los templarios, veo que la imagen esta, solo era para añadiros unos cuantos ejemplos de que veáis que había realmente una tecnología secreta y maravillosa y prodigiosa en esa Edad Media. Bueno, hubo alguien, un ingeniero italiano llamado Guido de Vigevano, que en el año 1335 inventa esto. Estamos hablando del primer automóvil. Os decía primero quién había sido, desde mi punto de vista, de lo que yo conozco, de lo que he investigado, quién fue el primero que voló con un artilugio científico, que fue Firnas, este personaje andalusí. Bueno, pues el primero del que yo tengo constancia que ideó y recreó el primer vehículo, el que se movía a ruedas sin ninguna tracción animal, fue Guido de Vigevano, este ingeniero de armas que estaba al servicio de un rey francés, que era Felipe VI, que le contrata para que desarrolle sus inventos bélicos, porque en el fondo este tipo de inventos era siempre para las batallas, para las peleas, y se le lleva a Tierra Santa, que por entonces ya sabéis que se llevaba muy mal los cristianos con los sarracenos, y le dice que invente alguna máquina, algún mecanismo, algún artilugio que sirva para adentrarse en las líneas enemigas. Y entonces a Guido de Vigevano, a este pequeño Leonardo da Vinci totalmente desconocido, se le ocurre crear este automóvil que se mueve, como veis, con el viento. Claro, como veis, no tiene gasolina, en fin, no tiene una tracción mecánica, no se había inventado todavía los motores de vapor, así que no se le ocurre otra cosa que mover o que la propulsión de este vehículo sea con el viento. Y que decir tiene que fue un auténtico fracaso, porque claro, tú le pones en una batalla, si no sopla el viento, pues ¿para qué sirve este armatoste, no? Así que le despidió de ipso facto al pobre Guido de Vigevano y se tuvo que dedicar a otros menesteres. Pero bueno, lo cuento como anécdota para que veáis que dentro de los planos que nos han llegado a nosotros del siglo XIV, ni menos estamos hablando del primer vehículo del siglo XIV, pues tenía más o menos esta forma que estáis viendo aquí. Y de estas cosas hay muchísimas, de algunas cuento largo y tendido en ese libro, en Secretos Medievales, ese libro que he publicado no hace demasiado. Son pequeñas cosillas, ya veis que los derroteros que puedo seguir son muchísimos, pero quiero dedicar ya esta segunda parte, ya esta última parte de la charla, para que luego haya un coloquio. Me imagino que algunas cosas quedarán en el aire, y como ves, hay muchísimos flecos que se pueden desarrollar en la Edad Media, pero sí quiero hablar de uno que posiblemente sea también menos conocido. Hombre, yo creo que las cosas que estoy contando son como muy raras ya, muy chocantes. Por eso a mí me llama la atención. Yo las investigo, las escribo y me doy cuenta que después hay mucha gente que también le llama la atención las mismas cosas que a mí me han impactado. Yo cuando vi esto me quedé un poco alerado, chapó, ¿no?, con este tipo de artilugios. Y mira tú qué bien que un Guido de Vigevano de estas características existió y que prácticamente es desconocido, ¿no?, para todo el mundo. Pero hay una parte que me interesa y que está relacionada con los templarios. Los templarios es el Asis Mundi, es el eje vertebral de la Edad Media por el que pasan muchísimas cosas. Eso que solo su dominio fueron 2 siglos, no fueron mucho más. Pero hay algo que está muy relacionado pues con algo que se ha hablado aquí y que se hablará muchísimo más tiempo, que es el misterio de Colón. Yo no voy a hablar de dónde nació Colón ni dónde está su tumba, porque aquí tenemos a un auténtico experto, que es José Manuel García Bautista y compañía, y sé que lo ha estudiado muy bien. Pero yo me voy a hablar de otro aspecto que es más desconocido, pero precisamente por la cantidad de flecos extraños que tiene seguir la pista, que son los mapas secretos que utilizó Colón, o que dicen que utilizó Colón, para llegar a América, es decir, para llegar a un lugar que él ya conocía perfectamente. Estamos hablando de esa cartografía misteriosa de la Edad Media. En la Edad Media había como 2 cofradías muy importantes, había muchas sociedades secretas, pero vamos a ver, había 2 que eran, desde mi punto de vista, los epicentros de todo el desarrollo cultural que había en estos 2 aspectos que voy a comentar. Uno, el de los constructores, esas hermandades de constructores, que son los que conocían los secretos de cómo construir esas catedrales góticas y cómo incorporar o incrustar esos secretos que luego aquel que tuviera las claves, que es decir, las claves simbólicas, podría descifrar. Entonces ahí tenemos una cofradía que luego ya sabéis que se generan o que da paso a los masones, luego a los francmasones, es decir, aquellos que conocían el conocimiento o tenían el conocimiento secreto de la construcción y de las claves secretas para dejar ese mensaje en los sitios concretos especiales de las catedrales, tanto románicas como góticas. Pero había otra cofradía secreta, que era la de los cartógrafos. las que hacían los mapas. No es tan conocida esta, pero se sabe que en aquella época los conocimientos marítimos, el descubrimiento de tierras, era fundamental sobre todo para esas transacciones comerciales. Es decir, eran mapas que el que los tuviera, su poseedor, tenía como una carta blanca, como una posibilidad de generar mucho dinero. Imaginaros que alguien conocía perfectamente el camino para ir a las Indias Orientales o para ir a la Isla de las Especias. Es decir, había todo un tráfico marítimo comercial que era importante. Entonces, ese tipo de conocimientos había que preservarlos. No se podían dar a conocer. Entonces, uno de mis asombros, sobre todo cuando me metí más de lleno, es descubrir esta cartografía secreta. Estos mapas imposibles. Y con ello me refiero, cuando hablo de mapas imposibles, a esos conocimientos geográficos que ya aparecen recogidos en algunos mapas antes de que fueran descubiertos oficialmente. Por ejemplo, sabéis que la parte final de África, es decir, el doblar el Cabo de Buena Esperanza, ese Cabo de las Tormentas, como le llamaban, por lo peligroso que es doblar ese cabo, pues se hizo muy tarde, relativamente tarde. El primero que lo hace, dice la historia, aquí estamos hablando de historia, es Bartolomeu Díaz, en el año 1488. Vale. A partir de ahí, ya los mapas empiezan a cambiar la estructura del continente africano y ya empiezan a dibujar cómo es ese cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas, para llevar un poco toda la ruta a las Indias. Y si os dijera que antes de esa fecha ya hubo alguien que se encargó de cartografiarlo. Por ejemplo, este mapa, el mapa de Kangnido. Este es un mapa coreano, es un mapa que regala el emperador de Corea al emperador de Japón, y es del año 1405. Es decir, todavía quedaban unos cuantos años para que Bartolomé Díaz doblara el Cabo de Buena Esperanza. No sé si se ve, sí, más o menos se ve claramente. Claro, teniendo en cuenta la antigüedad que tiene este mapa, para que eso se dibujara de esa manera, para que veáis que esto, que ya sabían cómo terminaba el cabo, cómo incluso ahí había unas cuantas islas, que ahí lógicamente estaría la isla de Madagascar, aunque por supuesto no a su tamaño real, pero lo más importante es la parte final del continente africano. Como veis, el que dibujó esto, y es un mapa, ya digo, coreano, lo que pasa es que en la documentación que existe de este mapa coreano de Kangnido, cuando se lo regala al emperador de Japón, le dice que es un mapa que a su vez es la copia de dos mapas chinos anteriores, uno del año 1330 y el otro es del 1375. Es decir, que eran conocimientos anteriores. Por lo tanto, tenemos que remontar más atrás en el tiempo que alguien dobló el Cabo de Buena Esperanza muchísimos años antes que lo hiciera Bartolomeu Díaz. Este es un ejemplo de esa cartografía imposible. Es decir, entonces, si este mapa existe, y ahí está la prueba evidente, si este mapa es de 1405 y ahí está la prueba documental, ¿por qué todavía se sigue diciendo que fue este portugués en ese año cuando se dobla el Cabo de Buena Esperanza y a partir de ahí ya sabéis que va Vasco de Gama y en fin, el resto de los navegantes portugueses? ¿Por qué? Cuando digo que había esa hermandad secreta de cartógrafos, era por este tipo de cosas. Esta documentación, esta información era importante. De hecho, se sabe que es un mapa que tuvieron que hacer gente de Oriente, es decir, posiblemente chinos, porque si os dais cuenta, la parte ya más occidental de África, ya veis como España está prácticamente silueteada, es decir, como que no habían llegado allí, lo habían dibujado de oídas, es decir, conocen muy bien todo lo que es la parte oriental y parte occidental. Es como si hubieran llegado hasta aquí, que es el saliente este que tiene África. Y a partir de ahí es como si ya no hubieran llegado sus naves y por lo tanto la cartografía es un poco deficiente. Pero alguien ya conocía, y estamos hablando de muchos años antes, la pena es que ese mapa chino, por ejemplo, de 1330, ha desaparecido. Pero ya en aquella época, posiblemente, alguien lo conocía y lo había dibujado y luego fue transcrito por otra hermandad de cartógrafos hasta llegar a este mapa de Kangnido. Bastante desconocido, por otra parte, porque hay muy poca gente que lo conozca. Y eran hermandades que había como dos grupos principales dentro de Occidente. Un grupo era la hermandad germana, muchísimos cartógrafos eran alemanes, ahora veremos algún mapa de alguno de estos cartógrafos alemanes, y la otra parte también donde detentaban este poder era ni más ni menos que en Mallorca, la escuela mallorquina con Abraham Cresques a la cabeza. Antes de pasar al siguiente plano, al siguiente mapa, ya digo, este tipo de información es muy novedosa, es muy extraña, es muy poco conocida, pero yo creo que es muy importante saberla, y además hoy es el momento a lo mejor, porque cuando hablo de secretos medievales, normalmente este tipo de cosas no las suelo contar, porque si no hay una imagen para verlo, queda todo como muy diluido. Es bueno, aquí sí que una imagen vale más que mil palabras. Por eso era importante que lo vierais, para que veáis que esas pruebas han estado ahí siempre, y aún así nos lo han querido como camuflar, os lo han querido ocultar de forma interesada. ¿Por qué digo de forma interesada? Vamos a hacer otra vez una abstracción. Imaginaros que estamos en una máquina del tiempo y nos vamos de nuevo a la época de los templarios, y vamos a rememorar muy sucintamente cómo terminan los templarios. Sabéis que un viernes 13, el 13 de octubre de 1307, dan la orden de captura de los principales maestres templarios, y a partir de ahí empieza el principio del fin, con la connivencia tanto de Felipe IV el Hermoso, el rey de Francia, como Clemente V, el papa que había en aquel momento en Roma. Bueno, ya sabéis que hay una especie de conjura, se sabe perfectamente por qué, se sabe que hay toda una envidia por parte también de los hospitalarios con la orden rival, miles de historias que no vamos a entrar en detalle, pero fijaros un poco en esa idea. 13 de octubre de 1307, el viernes 13, parte de la mala fama que tiene el viernes 13 viene también de ahí. Es decir, que de alguna forma se rememora que los viernes 13 siempre pasa algo fatídico, y mira tú por dónde, esta vez le tocó a los templarios. Los templarios eran conocedores de que esto iba a ocurrir. Antes o después, ellos toman sus precauciones. Es decir, antes de que la orden se disuelva oficialmente en el año 1312, ellos ya habían tomado rumbo hacia dos puntos muy concretos, desde su puerto de La Rochelle, que era su puerto principal, el puerto principal de los templarios. Un rumbo hacia Roslin, hacia Escocia, y ahí ya sabemos todo el tejemaneje que tenemos en Roslin. El otro rumbo, ¿dónde creéis que pudieron ir? Portugal. Portugal. Lo de América ahora lo contaré. Es decir, América ya habían estado, se habían un poco esos conocimientos, y ellos tenían o detentaban un conocimiento cartográfico sorprendente. Ese conocimiento cartográfico, cuando la orden desaparece, se nutre sobre todo dos lugares concretos. Por una parte, Escocia, es decir, ahí está Robert Bruce I, el rey que les acoge, y les acoge porque, entre otras cosas, como el Papa le había excomulgado a Robert Bruce, pues le acoge a otros cuantos excomulgados, que son los templarios que van allí, los hombres desesperados, así que no había problema. Era de los pocos reinos donde los acogían con los brazos abiertos. Y por otro lado, ya sabéis que se crean unas órdenes específicamente para acoger a estos templarios. Una de ellas en Portugal es la Orden de Cristo. La Orden de Cristo, que queda muy beneficiada con la aportación de estos caballeros monjes templarios, porque se sabe que el gran desarrollo después de la Escuela Naval de Sagres y de Enrique el Navegante, pues hereda mucho de estos conocimientos cartográficos que tenían los templarios. Y no es casualidad, por ejemplo, que en Roslin aparezcan esas mazorcas de maíz inscritas en la capilla. No es casualidad que aparezcan algunas caras de indígenas. No es casualidad que gracias a los templarios Henri de Saint-Clair haga su viaje hacia lo que actualmente sería Terranova, gracias también a los hermanos Zeno. Es decir, todo ese tipo de información ellos lo tenían, y ahí es cuando empiezan realmente sus travesías. Pero es como si fueran travesías que iban a un sitio que ellos conocían perfectamente, y iban perfectamente porque tenían una información privilegiada. Esa información privilegiada era de los templarios. Bueno, pues en Portugal también existía una escuela cartográfica importantísima, de la cual había oído algo hablar nuestro querido Cristóforo Colombo, nuestro Cristóbal Colón. Y es importante esto, porque Cristóbal Colón hizo todo lo posible para adueñarse de alguno de estos mapas. Teníamos la escuela cartográfica, para que os dé una idea, de tanto la germana como la mallorquina, y muchos de esos mapas estaban ocultos bajo siete llaves en Portugal. Y por otro lado teníamos la cartografía china, no muy conocida, pero que ya empezaba a vislumbrarse que habían hecho descubrimientos geográficos que todavía en Occidente no éramos conscientes, pero que ya habían ido a territorios que oficialmente no habían sido descubiertos. El hecho es que eso Colón lo sabe y se quiere apropiar de alguno de estos mapas, y parece ser que se apropia. Y eso es lo que le sirve a él para tener la certeza de que iba a descubrir algo que luego allí encuentra, y eso es lo que le da certeza para que se firmen las capitulaciones de Santa Fe y que le den todo lo que él quiere, porque sabe perfectamente que va a encontrar todo eso. Bueno, distintas teorías de cómo llegan los mapas ahí. yo entiendo que por lo menos lleva un par de mapas distintos. Uno de esos mapas, y digo que hay pruebas documentales, ¿eh? Uno de esos mapas lo consigue, o parte de esa información la consigue, porque Cristóbal Colón da un braguetazo a la vieja usanza, se casa con Felipa de Moniz, que era la hija del gobernador de Porto Santo en las Azores, y cuando su padre se muere, pues él consigue que mucho de esa documentación pase a su propiedad, y esa documentación en parte derivaba de esa de esos archivos cartográficos que había en Portugal. Por lo tanto, ella tiene una información privilegiada donde él ya se da cuenta de que hay algo más allá de Allende de los mares, de ese mare tenebrosum que es el océano Atlántico. ¿Vale? Después, todos habéis oído que parte de esa información se la da un piloto anónimo. Aquí hay dos teorías. Por un lado hay un piloto anónimo que dice que sería Alonso Sánchez de Huelva, con lo cual, vaya piloto anónimo, que ya sabemos el nombre. Y otros dicen que no, que realmente el piloto anónimo sería otro, aparte de este, ¿no? Pero es que Alonso Sánchez de Huelva, él llevaba un mapa. Es decir, estamos hablando de un personaje que ya conocía también esa cartografía secreta y que gracias a eso él se aventura, por las buenas, a ir a ver qué pasaba, a ver si encontraba alguna isla, y parece ser que encuentra lo que actualmente, lo que en su momento era la Española, ¿no? ¿Sabes? Que es esa isla que comparte ahora Haití y la República Dominicana. Vuelve, cuando vuelve tiene un naufragio, y en fin, y al final, en un año antes de 1485, Colón le encuentra, dicen que en La Gomera, otros dicen que en las Azores, pero parece que fue en la isla de La Gomera, y ahí le cuenta un poco sus periplos, incluso le hace una copia, o incluso a lo mejor le entrega la copia del mapa que Alonso Sánchez de Huelva llevaba. Por lo tanto, ya tiene, hay un plano, le está diciendo que por lo menos hay una isla que ya descubrió, que era la de la Española, y algunas más, que es lo que sería actualmente el Caribe. Bien. Pero, atento a esto. Este es un mapa donde veis que está reproducido todo el mundo, supuestamente de 1418. Esta es una copia del año 1756, iba a decir hoy, pero vamos, hace unos días, casi, justo hace un año, que este mapa se presentó en sociedad en China, porque un coleccionista, un abogado chino, dijo que lo había adquirido en el año 2001, le había costado $500, lo había comprado en un anticuario de Shanghái, y él no le había dado más importancia hasta que lee una obra que le abre los ojos. Esa obra es la de Gavin Menzies, que se titula 1421, el año que China descubrió el mundo. Por cierto, un libro que os recomiendo que lo leáis, porque es interesante desde todos los puntos de vista. Entonces, cuando este abogado chino lee el libro de Gavin Menzies, que ya se había traducido al chino, se da cuenta y dice, anda, tiza, yo tengo un mapa que habla más o menos de esto. Lo que cuenta son las expediciones de un almirante chino, que era Zenge, un almirante eunuco, por otra parte. En fin, no les quedaba más remedio para llegar a altos cargos que les cortaran los cataplines, pero eran unas medidas un poco drásticas que tenían los antiguos emperadores chinos. Pero era una persona de estos tremendos, ¿no? Uno de los mejores almirantes que ha existido en toda la historia de la humanidad. Zenge hace varias travesías, y una de esas travesías dicen que hace 7 con esos juncos, esos grandes juncos. Bueno, cuando digo juncos da la impresión de que es una cosa pequeñita. Había juncos que tenían una eslora de 120 metros y de anchura 50 metros. Podían caber hasta 25.000 personas, o sea que imaginaros, ¿no? Bueno, hace una travesía en 1405, parece que es la primera travesía que hace, y fruto de aquellas expediciones marítimas hace un mapa, que sería el de 1418, que luego es repetido por distintas copias, y esta sería una de estas copias del siglo XVIII. Pero estaría representando un mapa de eso, de 1418. Fijaros un poco en la situación, ¿eh? América se descubre en 1492, ahí oficialmente termina la Edad Media. Así que estamos hablando de muchos años antes, y mirad con qué precisión aparece las dos Américas. Bueno. Gavin Menzies, que este mapa no lo conoce, por cierto, cuando él escribe su obra, Gavin Menzies habla de otro mapa chino, donde aparece también toda la descripción de los descubrimientos que había hecho Zheng He, la flota de Zheng He, pero es un mapa de 1428, un mapa que por desgracia ha desaparecido, se ha perdido. Pero sí sabemos de él, gracias a que un aventurero y marino italiano, Nicola da Conti, estaba en China cuando llegan las tropas de Zheng He en otra de las travesías que había hecho, es decir, una de las travesías de las que hace sale en 1421 y regresa en 1423 a China. Bueno, pues en 1423 estaba Nicola da Conti, y él es testigo de cómo llegan estas naves, estos juncos chinos, y es testigo de cómo empiezan a hacer los primeros mapas de todas las tierras que habían descubierto, y él hace, Nicola da Conti, su mapa. Y ese mapa se lo lleva a Venecia. Y en Venecia, el que lo encuentra, ese mapa, es el infante Don Pedro, el hermano de Enrique el Navegante. El infante Don Pedro coge ese mapa y se lo lleva a Portugal. En Portugal muestra un mapa parecido a este, ya digo, el de 1428. Ha desaparecido este, de este mapa tenemos referencia hace un año. Ya digo que se presentó públicamente a la prensa hace un año este mapa. Entonces, el infante Don Pedro lo lleva a Portugal y allí, por supuesto, lo guarda y comentan que gracias a este mapa ya sabían perfectamente que había otras tierras y que había que investigarlas antes o después. Era una cuestión económica, más que nada lo que había en aquella época, para no adentrarse más allá de ese mar tenebroso. Colón se entera, es decir, por distintas vías él se va enterando de esta información, él se entera de que hay un mapa del mundo de 1428 y quiere hacerse con él. Así que ya sabéis que antes ofrece los servicios al monarca de Portugal antes de ofrecérselo a los reyes católicos, y de alguna forma él consigue una copia de ese mapa de 1428, de ese mapa del mundo que hace Nicola da Conti gracias a las observaciones, a las descripciones que él recoge en China. Es importante esto porque a partir de ahí es cuando da la murga ya Cristóbal Colón de que quiere ir, que quiere ir, que quiere ir, que él quiere descubrir, que quiere ser el almirante de la mar océana. Y además estaba convencido de que había ahí tierras. Y claro, por eso las capitulaciones de Santa Fe hace esas pretensiones tan absurdas, que yo creo que los reyes católicos le dicen, bueno, venga, vale, como no sé si vas a encontrar algo, y claro que él sabía que iba a encontrar algo. Importante. Porque ahí en Portugal se estaba fraguando una de las cartografías más fascinantes. Este mapa, uno parecido, es el que tenían, ya veis que este mapa tiene una riqueza tremenda, porque si os fijáis en los detalles, es decir, no solo aparece recogido lo que es Norteamérica y Sudamérica, sino que aparece aquí abajo la Antártida. La Antártida oficialmente se descubre en 1818. Hay otros mapas anteriores donde también aparece descrita la Antártida. El Piri Reis, por ejemplo, el mapa de Mercator, el mapa de Philippe Watch, todos ellos describen la Antártida antes de que oficialmente sea descubierta en 1818. He hablado del Piri Reis. Bueno, pues aquí tenemos una de las pruebas de por qué Colón sabía perfectamente que había esas tierras y aquí es un dato interesante, posiblemente estuviera antes de estar en 1492. En una de las de los datos que aparecen al margen del mapa de Piri Reis, que más o menos lo conocéis todos, como es el mapa, aparte de que aparecen muchas cosas descritas, es un mapa de un almirante turco llamado Piri Reis, diseñado en el año 1513, una de las cosas de las anotaciones es dice que pone las islas de las Antillas fueron descubiertas por un infiel genovés llamado Cristóbal Colón en el año 890. El año 890, en la cronología musulmana, ya sabéis que empieza siempre a partir del 622 después de la Hégira, en la cronología musulmana el 890 corresponde a 1485. Si ese dato es correcto, y parece que es correcto, es decir, que aparece transcrito en ese mapa de Piri Reis de 1513, quiere decir, está desvelando dos misterios. Por un lado, el misterio de que Colón era genovés, caches, pensando que era catalán, o que era mallorquín, o que era castellano, o que era gallego, ahora va a resultar que era genovés de verdad. Y el otro dato es que antes de 1492 ya estuvo en las Islas de las Antillas, que es lo que es el Caribe, ¿no? Qué curioso. Pero ahí ya tenemos un dato histórico, es decir, hay un mapa, el de Piri Reis, donde queda constatado esto. Lo curioso de todo es que por entonces había mapas, antes de ser descubierta América, antes de 1492, donde ya se estaba describiendo América. Lo que pasa es que no se llamaba América, lo llamaban la cola del dragón. La cola del dragón era la otra parte que se extendía de China, es decir, era una deformación dentro de los mapas cartográficos. Aquí estamos hablando de un mapa de Vaspergen, el mapa de Vaspergen. Aquí tenemos a un cartógrafo alemán que dibuja este mapa antes de 1492, lo dibuja en 1485. Y veis que el mapa está invertido, pero lo hizo adrede. Veis aquí que hay una especie de castillo con unas cuantas torres. Lo veis ahí, ¿no? Esta parte de aquí sería esas Indias Orientales que os digo, que correspondería a América, Y este es un castillo que él llama el paraíso terrenal. Hay un investigador argentino, Paul Gález, que dice que en el tercer viaje de Cristóbal Colón llevaba el mapa de Vasperger encima. Llevaba este mapa porque hace una descripción en uno de sus cuadernos de bitácora donde dice que él ha encontrado la desembocadura de un río, porque ahí está la desembocadura del Orinoco, uno de esos ríos estaría descrito como el Orinoco. Dice que hay un río cuya desembocadura parece corresponder al río que se encontraba en el paraíso terrenal. Por eso hay mucha gente que dice que Colón estaba un poco más para allá que para acá, porque decía que había encontrado ni más ni menos que el paraíso terrenal. No. Claro, si tenemos en cuenta que esta es la referencia que hace Vasperger a este castillo como paraíso terrenal, y que además está señalando uno de los ríos principales, que era el Orinoco, en América, es lo que hace suponer algún investigador como este argentino, Paul Gález, que Colón también llevaba consigo este mapa. Está al revés. Si le damos la vuelta, veréis que ahora corresponde perfectamente. Veis, esto es España, veis todo África, veis lo que sería, todo lo que sería Asia. Bueno, pues esa prolongación, ahí estaría China, esa prolongación de China, esto que se llama la cola del dragón, era una proyección que hacían en aquella cartografía alemana. Extraña, ¿no? Porque para entenderlo bien hay que darle la vuelta al mapa. Sin embargo, ves, ahora estaría totalmente invertida esa proyección. Pues esto sería lo que es América. No se llamaba América. Ya sabéis que el primer mapa que aparece como América es el de Bachet-Müller, ¿no? En el año 1507. Bueno, pues esto es lo que hace suponer que, además, Colón, aparte de llevar una copia de ese mapa de 1428, llevaba también el mapa de Vasperger. ¿Y por qué sabemos que llevaba un mapa? Porque aparte de esta anotación que he dicho del Piri Reis, el Piri Reis se hace con esa información. Sabéis que el Piri Reis es una información de informaciones, es decir, son varios mapas cartográficos. Hace una, como es un collage, el mapa de Piri Reis, y parte de esa información la consigue de un marinero que estuvo al servicio de Cristóbal Colón, que es capturado en el año 1501 por los otomanos, y es cuando le capturan, se encuentra con una copia, la misma copia posiblemente que llevaba Cristóbal Colón. Y gracias a esa copia, ellos hacen, Piri Reis, el almirante turco, hace ese mapa tan prodigioso del Piri Reis. Es decir, pero además es que lo especifica, es gracias a un marinero que llevaba una copia, que era a su vez una copia del mapa que llevaba Cristóbal Colón, ese infiel genovés, como le describe. Bueno, pues se sabe que antes de descubrirse América ya estaba descrita América por algunos cartógrafos que habían estado allí. Esos cartógrafos solo podían ser o chinos o templarios, desde mi punto de vista. Los templarios, hay varias teorías, entre ellas Charpentier, entre ellos Jacques de Maillet, que dice que esas famosas minas de plata que luego ellos suministraron la riqueza suficiente para crear o construir todas las catedrales góticas, venían ni más ni menos que de minas que estaban en México, que estarían en el Yucatán. Ellos conocían perfectamente ese recorrido desde el puerto de La Rochelle hacia América. Si esto es verdad, y hay pruebas que testimonian que había caballeros con la cruz templaria y barbados en América, por ejemplo, en el Museo de Antropología de la Paz en Bolivia aparece ni más ni menos que la efigie de un caballero barbado, y en su pecho aparece una cruz griega. Es decir, indicaría de que estaríamos hablando de alguien por lo menos muy próximo a los caballeros templarios. Si esto es verdad, quiere decir que los templarios manejaban una cartografía secreta que no fue conocida, que fue una de esas partes del tesoro secreto que ocultaron los templarios, que llegó a determinadas manos, y por otro lado estaría esa cartografía china gracias a los viajes que hicieron los chinos. Pero no solo el de Zheng He en el siglo XV, sino que se sabe que en el siglo XIII también hubo otros viajes anteriores, y en el siglo V también fueron a descubrir un continente que ellos denominaron Fushan. El Fushan hoy sabemos que corresponde ni más ni menos que a Sudamérica. Si seguimos con esa cartografía imposible, ya termino, porque ya veis que lo de la cartografía nos da para mucho y es apasionante. Aquí tenemos el mapa de Fra Mauro. Fra Mauro estuvo al servicio del infante Don Pedro. Este infante Don Pedro, hermano de Enrique el Navegante, que es el que coge el mapa en Venecia de Nicola da Conti. Qué curioso, aquí no dibuja América, pero sí nos dibuja en este mapa de Fra Mauro, que estamos hablando de un mapa de primeros del siglo XIV, del siglo XV, perdón, donde aparece descrito con toda la perfección. No se ve ahora, vamos a, si sale la, se quita la franja de abajo, veréis que está detallado, mirar la parte final del continente africano, está detallado también ese Cabo de Buena Esperanza, perfectamente unos 50 años de que fuera doblado por Bartolomeu Díaz. Ahí tienes el mapa de Fra Mauro. sorprendente, porque fijaros además cómo está de descrita y de delineada la costa este africana. En una época, ya digo, que no se tenían los conocimientos cartográficos para describir con esa perfección toda esa zona. Sencillamente, ya digo, porque oficialmente, lo podéis leer en cualquier libro, hasta el año 1488 no se cruza, no se pasa el Cabo de Buena Esperanza. El mapa de Martellus. Lo que os quería decir era esto, ¿veis? Esto es lo que se llama siempre la cola del dragón. Aquí sería la cuarta península oriental, que también la llamaban. Es decir, fijaros que este mapa, que es posterior, este mapa de Martellus, estamos hablando de un mapa ya de finales del siglo XV, no aparece descrito ese Cabo de Buena Esperanza. Es que África queda totalmente diluido, como perdido por ahí en la nada, pero sin embargo sí se describe esta zona. Bueno, pues esta zona que veis aquí, esto sería América. Lo que pasa es que por entonces no se sabía que esto era América, se describía como una prolongación de China, de Katai, y lo que llaman la cola del dragón. Bueno, pues aquí, algunos especialistas, entre ellos este Paul Gallet que os mencioné antes, ha descubierto, ni más ni menos, esta es una parte del mapa, el otro era un croquis del mapa de Martellus, esta es una parte, aquí descubrió, ni más ni menos, que está reflejando toda la cuenca fluvial de Sudamérica. Desde el Orinoco, que sería este, el río Orinoco, hasta, si nos vamos a Tierra del Fuego, al final, hasta el río Grande de Tierra del Fuego. Pasando por el río Chubut, que este río solo fue descubierto en el siglo XVIII, por lo menos fue descrito en los mapas cartográficos, y el Amazonas, que sería este. Un mapa de Martellus del año 1475 describiendo toda la cuenca fluvial de Sudamérica antes de que Colón descubriera América. Curioso. Y el mapa de Cantino, por decir otra referencia, la última del año 1505, donde aparece no solo algunas islas del Caribe, aquí veis que queda un poco perfilada la costa americana, lo que se iba descubriendo, lo que pasa es que estamos hablando de 1505, todavía se había descubierto muy poco. Pero lo sorprendente es esto. Esto es la Florida. La Florida se descubre oficialmente en el año 1513 por Ponce de León, buscando las fuentes de la eterna juventud. Y otros mapas aparece descrito el Océano Pacífico, antes de que fuera descubierto por Núñez de Balboa. Y en otros mapas aparece descrita las Malvinas, antes de que fueran descubiertas, o la Antártida. Es decir, había unos conocimientos secretos y portentosos a este nivel en cartografía, mucho más de lo que podemos imaginar. Estas son pruebas que yo quería que vierais, que constatarais, que no son leyendas, que no son teorías, que es algo que es real, porque estos mapas están datados, tienen una fecha, hay una documentación, se sabe dónde están localizados. Y sin embargo, R, los libros de historia, los libros de ciencia, se empeñan en decirnos que los hombres de la Edad Media eran poco menos que unos retrasados, que unos normales, que unos animales, que no conocían casi las leyes básicas de cómo se construyen las catedrales, o que no conocían cómo se construían autómatas o automóviles o artilugios de los más sorprendentes como la máquina antiquitera que tanto a guerra ha dado, a pesar de que es anterior a la época de la Edad Media. Es decir, todo esto nos está describiendo que hubo unos conocimientos científicos y tecnológicos mucho más importantes de lo que pensamos. Y este es un poco el colofón que quiero deciros antes de que pasemos un poco al coloquio. Y si ahora somos lo que somos, es decir, con nuestra cultura, con nuestro progreso, con todo lo que conocemos, con todo lo que sabemos, si ahora somos lo que somos, es gracias a que hubo una Edad Media. Y si somos lo que somos como individuos y como estados, es porque hubo una Edad Media con sus castillos feudales, con sus historias, con sus guerras, con sus dimes, con sus diretes, con sus pestes y con todo lo que queráis. Pero yo creo que es bueno rendir un homenaje a esta gente, que es verdad que muchos reunidos en cofradías secretas, muchos transmitiendo sus conocimientos solo a una gente muy concreta, aquellos que tenían los conocimientos suficientes, aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír. Pero yo creo que hay que rendirles ese homenaje a esos Silvestre II, a esos Roger Bacon, a esos Alberto Magno, a esa gente que se adelantaron a la hora de Da Vinci en tantas cosas, a esa gente que de una forma callada, incluso peligrosa para su vida, fueron desarrollando todos estos conocimientos científicos. El que no hayan llegado a nosotros muchos de esos cachivaches, muchos de esos aparatos, de esos autómatas, de esos androides, no quiere decir que no fueran capaces de construirlos. Si hoy no sabemos o sabemos muy poco de este periodo tan fascinante, es por varias razones, pero una de ellas es porque han desaparecido las bibliotecas. La biblioteca de Alejandría fue quemada de forma sistemática varias veces, empezando por Julio César. La biblioteca de Córdoba, como os dije, esos 400.000 volúmenes, fueron quemados en el año 997 por Almanzor. La biblioteca de Constantinopla también fue arrasada. Es decir, todos esos conocimientos donde había datos, donde había libros, donde había papiros, donde había mapas cartográficos, donde había incluso autómatas, quedaron destruidos, quedaron calcinados por esa especie de hermandad negra o de mano negra que parece que siempre se ha empeñado en que el conocimiento no vaya todo lo rápido que debe ir. Pero eso no quita para que ciertas lumbreras, para que ciertas personas sí hayan sabido aprovechar ese conocimiento, hayan aportado su granito de arena a la ciencia, en algunos casos se hayan pasado pruebas a estos censores de esa mano negra, se les ha escapado estos mapas, se les ha escapado estas pruebas cartográficas, algunas cosas han llegado a nosotros, y gracias a eso, ya digo, hoy podemos decir que la Edad Media fue totalmente fascinante y que tendremos siempre una deuda de honor con ellos, a pesar de lo mancillados y lo maltratados que han sido por la historia, pero yo creo que tenemos una deuda de honor con ellos, y que este tipo de cosas, el hecho de que estéis aquí, el hecho de que yo haya escrito este libro, el hecho de que yo os pueda mostrar estos mapas, el hecho de que yo haya generado una curiosidad para que luego vosotros indaguéis por vuestra cuenta y queráis saber más de esos templarios, de estos grandes personajes, de estas hermandades secretas de los cartógrafos, yo creo que todo esto es un poco lo que debemos hacer, porque, ya lo decía varios historiadores, pero aquellos pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Bueno, pues hay que conocerlos, tanto en sus partes más negativas, más sombrías, como en sus partes más positivas. Y yo puedo asegurar, después de lo que he leído, después de lo que he investigado, que la Edad Media no fue una edad oscura. Fue una edad donde hubo mucha más claridad, donde hubo muchas más luminarias, donde hubo más gente portentosa de lo que nos podemos imaginar. Y este es como mi pequeño tributo, mi pequeño homenaje a esa gente. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas para cortar un poco el hielo. Voy a hacer la primera. Jesús, me gustaría que cuantificases. Me gustaría que cuantificases un poco qué retraso tenemos nosotros en nuestra cultura por culpa de la Inquisición. En años. En años. Hombre, es difícil evaluar, pero vamos a ver. La Inquisición, primero, no ejerció en todos los países de la misma manera. Hay una leyenda negra en España, pensando que la Inquisición aquí fue mucho más virulenta, fue mucho más furibunda, y no es verdad. Sencillamente, la Inquisición en España se abole más tarde. Es decir, la Inquisición, hay una Inquisición española que surge con los reyes católicos, pero antes de la Inquisición española hubo una Inquisición francesa, medieval, del siglo XIII, que es la que crea Santo Domingo de Guzmán para eliminar a los albigenses, y ahí sí que fue bastante dura con esa herejía que se estaba generando, que eran los cátaros, los albigenses. Pero para que nuestra Inquisición española, y después hubo otra Inquisición papal posterior, pero la Inquisición española es cuanto más tarde se abole, y hasta el 1834 con la regencia de María Cristina no desaparece. Eso nos genera una leyenda negra. Pero hoy, por ejemplo, se sabe que en cuestión de caza de brujas, la Inquisición española fue bastante benigna. Es decir, de esas 50.000 brujas que murieron durante esos tres siglos de caza de brujas, y por lo tanto fue un retroceso cultural a todos los niveles, de esas 50.000 en España, ¿sabéis cuántas murieron? ¿Sabéis cuántas se ejecutaron? 59. 25.000, la mitad, fueron a Alemania. 4.000 en Suiza, otras 4.000 entre Inglaterra y Escocia. Es decir, la Inquisición no siempre ejerció ese mismo terror en todos los países. En los países protestantes fueron mucho más duros, por ejemplo, contra la brujería, contra las personas que practicaban o decían que practicaban pactos con el demonio. En España fuimos mucho más duros, por ejemplo, contra los judíos o los moriscos. En otros lugares fueron mejor mucho más duros, pues contra las hechiceras en general, ¿no? Ya sabéis que la diferencia entre hechicera y brujería es que la bruja es la hechicera, pero que tiene un pacto con el diablo, un matiz importante, pero que clarifica muchas cosas. Es decir, eso sí que supuso un retraso, pero formaba parte un poco de esa época. Y yo aquí quiero romper también otra lanza, ¿no?, a favor de la Edad Media. Siempre se ha pensado, cuando hablamos de la Inquisición, que y esa persecución de brujas, que era una cosa medieval. ¿Y qué va? ¿Qué va? O sea, es verdad que hay una Inquisición medieval, está, ya digo, que se crea a mediados del siglo XIII por parte de los dominicos de Santo Domingo de Guzmán, pero que va exclusivamente contra los albigenses y los cátaros, pero lo que es la Inquisición, ya con su poder, no es medieval. Y la caza de brujas, cuando se hace, que es cuando sale publicada ese famoso libro, y pernicioso desde todos los puntos de vista, que es el Maleus Maleficarum, escrito por dos dominicos, Sprenger y Kramer, dominicos, psicópatas y misóginos, a partes iguales, vaya elementos. Pues eso es en 1486, es decir, ahí es cuando se da el punto de partida para la caza de brujas. Eso ya no es la Edad Media. La Edad Media, sabéis que más o menos hay como dos fechas que se determinan para establecer el final de esa Edad Media. Por un lado es la toma de Constantinopla en el año 1453, y por otro lado la que hemos hablado, en 1492, con la conquista de América. Es decir, cuando empieza esa caza de brujas, cuando la Inquisición es más furibunda, ya no es en la Edad Media, es en la Edad Moderna, es en pleno Renacimiento, y termina, por supuesto, ya en plena Edad Media, en plena Edad Moderna, con la disolución de los distintos tribunales que había, salvo, por desgracia, el de España, digo, que tarda muchísimo en abolirse, y eso nos genera una leyenda negra. Así que, a la pregunta tuya, Jordi, ¿qué retraso nos ha podido suponer? Pues no mucho más en la Inquisición que el retraso que pudo suponer muchas monarquías retrógradas que había en aquella época, y que nunca valoraron que ese conocimiento estaba aportando mucho para su pueblo, para su cultura. Las guerras que hubo desolaron muchísimo, y no olvidemos que esa peste bubónica, esa peste que asola ese cuarto más o menos de la población europea, estamos hablando de unos 25 millones de habitantes que mueren, todo eso sumió a Europa en un caos, en una pobreza, con todas las consecuencias negativas que eso conllevaba, ¿no? Entonces, nunca se podrá evaluar, porque no tenemos esa máquina del tiempo virtual, pero todas estas condiciones son las que impidieron que hubiera un avance en el conocimiento. Pero si tuviéramos que hacer un baremo de todas las causas que nos han frenado el desarrollo, que nos han frenado este conocimiento, de todas ellas, yo no metería a la Inquisición como la primera, yo no metería a la peste, yo no metería a las guerras. La primera y principal fue esa quema indiscriminada de bibliotecas, esa quema indiscriminada de recintos del conocimiento y del saber. Empezando por la Biblioteca de Alejandría, que era mucho más que una biblioteca, que era un reducto de cultura, una universidad, un lugar donde se custodiaban también las máquinas, los prototipos, los inventos, los autómatas. Eso sí que hizo retroceder muchísimo la cultura humana. Por una sincera razón, si hacemos caso de lo que nos dice que contenía la Biblioteca de Alejandría, sobre todo al principio, cuando se crea en el año 297 a.C., cuando Ptolomeo I tuvo la genial idea de crear esta Biblioteca de Alejandría, poniendo a Demetrio de Falera como primer bibliotecario. Bueno, pues si es verdad lo que contenía aquellos primeros 200.000 volúmenes, que al final fueron acumulándose hasta llegar a 900.000, ni más ni menos que 900.000 volúmenes, pues hoy, si sabemos tan poco de la historia de Egipto, por ejemplo, es porque se destruyeron todas las obras de Manetón, donde se contaba toda la historia de Egipto, no solo desde la primera dinastía, desde el año 3000 a.C., sino de esas predinastías, de esos Ensujor, de esos seguidores de Horus, que nos remontan incluso hasta lo que sería ese tiempo primigenio de los egipcios, cuando se construiría, entre otras cosas, la Esfinge. Y se sabe que tiene más o menos esa cronología por las erosiones de agua, no de tierra. Si no sabemos prácticamente nada de los babilonios, de los sumerios, de sus akpalus, de esos dioses reptiloides que parece que les trajeron la civilización, es porque la obra de Beoso, el que escribió toda esa historia de los sumerios, también desapareció. Incluso desapareció también esa primera obra de Demetrio de Falera, que hablaba sobre las cosas que se ven en el cielo, que estaría considerada la primera obra ufológica de la historia. Y desaparecieron tantas cosas que eso, qué duda cabe, supuso un retroceso en la humanidad, en el conocimiento. Eso principalmente. Lo que pasa es que si juntamos eso a todo lo demás que os acabo de comentar, a las guerras, a la peste, a la ignorancia y a la Inquisición, pues hacemos un totum revolutum, y así nos va. Y lo que estamos conociendo ahora son pequeños resquicios de lo que pudimos haber conocido hace tiempo. Pero ya digo, tengo la sensación de que siempre hay alguien que se encarga de poner zancadillas, de poner tropiezos para que el hombre no llegue nunca a adelantarse en el conocimiento como debería ser, ¿no? Hay cortapisas, hay pequeñas hermandades negras que hacen esas cosas, ya digo, para que el conocimiento vaya mucho más lento. Pero bueno, al final, tanto el conocimiento como la luz se abren eco, se abren paso, se abren camino, y eso es lo que permite que hoy podamos hablar de muchas cosas que hace unos pocos años prácticamente estaban vedadas para nuestros abuelos. ¿Más preguntillas? Sí, un par de cuestiones quería hacer, o no sé si decir puntualizaciones o discusiones. La primera referente al tema de la posibilidad de un autómata sobre la cabeza de Baphomet. Un detalle que yo quisiera puntualizar respecto de el libro de Michael Bakken, Richard Ley y Henry Lincoln, sí, de Holy Blend and the Holy Grail, aquí lo conocemos como el enigma sagrado. Uh-huh. Ellos relacionan el tema con la Sábana Santa, con la famosa Sindone, porque esta se disfrazó mucho tiempo como lo que se conoció como el Mandilion o Tetradiplon, porque era impuro adorar algo que estaba en relación con un cadáver. Entonces, de hecho, un templario confesó antes de ser condenado a la hoguera, todo esto sin descartar que haya podido ver una cabeza de un autómata o golem, como dicen los judíos, ¿no? No es lo mismo. Bueno, casi. sin descartar eso, como decía, porque decía, confesaba un templario que adoraban a una cabeza barbuda que tenía dos pies por delante y dos pies por detrás, ¿no? Si cuando decimos tetradiplón, la Sábana Santa se doblaba en cuatro posiciones. Efectivamente, si levantamos la parte de atrás, nos encontramos los pies de un lado, porque recordemos que la Sábana Santa representa hacia un lado la parte anterior, la otra hacia atrás la parte posterior, sí. Y por detrás, efectivamente, tendría dos pies, y por delante, al levantar la cabeza, otros dos pies, ¿no? Eso en primer lugar. Sí, en segundo lugar, la otra cuestión o la otra discusión que yo quería plantear es relativo, ya hemos hablado de esto esta mañana, en sí, este mediodía, en el almuerzo, relativo al puñetero mapa de Piri Rey, y a la relación que tiene esto con Colón, y la posibilidad de yo que soy de Huelva, además, el célebre piloto ya no tan anónimo, que antes fue anónimo, ya no, Alonso Sánchez de Huelva, allí lo conocemos desde bastante tiempo, tiene una estatua incluso, sí, en la plaza del 12 de octubre. Este señor parece ser que ese mapa pudo obtenerlo en un convento de minoritas, que es el convento de Santa María de la Rábida, los cuales además han tenido cierta relación relativa con el temple, y ese es, de hecho, cuando tengo yo datos de que fue en la isla de Madeira donde recogió el posible pecio donde venía este piloto ya no tan anónimo, Colón recibió de sus manos, porque lo acogió en su casa, un legajo, porque en aquella época los mapas no eran tales, sino eran un taco donde realmente había mapas más antiguos, y cada piloto, cada almirante o cada capitán, ¿no?, tenía que renovar ese mapa para ir manteniendo un poco esos gráficos que se perdían por lo antiguo, ¿no? Sí. Y recordando además que los estudios que han hecho Graham Hancock, por ejemplo, y Robert Bubal, relativos a estos descubridores que descubrieron las pirámides estaban en relación con el cinturón de Orión y demás, sí, utilizando los mismos programas, han planteado posiblemente que ese mapa pudiera proceder de al menos 12.000 años de antigüedad, de una supuesta cultura anterior, y de hecho además hay detalles como por ejemplo los cabos y los golfos de la Antártida, que hasta hace muy poco no se han descubierto con los recientes estudios de ultrasonidos y similares que solamente en nuestra época moderna hemos podido realizar, ¿no? Bueno, vamos a ver. No, pues son dos cuestiones muy diferentes una de otra. Respecto a la primera, vamos a ver, el Baphomet, no hay nada todavía exacto sobre eso, es decir, ya sabes que todo son hipótesis, son fabulaciones, y yo he escuchado de todo, y evidentemente esa teoría que tú comentas también la conocía, de que podría ser la Sábana Santa pero doblada, donde solo se ve lo que es el rostro, ¿no? Hombre, a mí me parece un poco difícil creerlo, sobre todo cuando sabes las declaraciones que hicieron los templarios en ese famoso juicio, ¿no?, que acabó con la vida de los principales maestres. Yo entiendo que no, ya te digo, es mi opinión personal, porque muchas veces hablan de eso, de cabezas físicas, de bronce, algunas dicen que eran negras, De hecho, incluso hay toda una reminiscencia, por ejemplo, con el patrón de Soria, San Saturio, diciendo que sería una cabeza templaria porque precisamente lo que se le ve, lo que se le adora es el busto, que es una cabeza negra. Es decir, siempre hacen hincapié, en general, me refiero a la mayoría de los testimonios, hacen hincapié que estamos hablando de un busto, de una cabeza inerte, que en algunos casos tiene casi unas consideraciones tipo griálicas, es decir, que concede suerte, que concede fortuna y que puede contestar, y que contesta a veces a preguntas básicas. Claro, eso es lo que me pone sobre la pista. Primero, si los templarios tenían esa veneración a Silvestre II, si Silvestre II, una de las cosas que le caracterizaron en su vida y que le dio esa fama de papa mago, fue la cabeza parlante, si tenemos en cuenta que las principales encomiendas templarias tenían una de estas cabezas, un Bafomet, que luego ocultan, si fuera algo como la sábana santa, solo habría en un sitio, no estarían esos Bafomet en distintos lugares. Entonces, siempre he pensado que tenía que ser otra cosa diferente. Si fuera este tipo de artilugio, vamos a llamarlo, de tecnología secreta, que serían estas cabezas parlantes autómatas, sí tendría su lógica. Primero, porque por un lado estamos hablando de que tendrían un conocimiento tecnológico que estaría muy por encima de lo que estaba admitido en aquella época y por lo tanto habría que conservarlo. Aparte, tenía unas connotaciones diabólicas, es decir, tener este tipo de cosas se consideraban diabólicas y por eso consideraron el Bafomet como algo diabólico, es decir, que adoraban a una cabeza parlante. Colocaban cintas al Bafomet y el mero contacto de esas cintas que colocaban, por ejemplo, en el cuello de la cabeza barbuda, qué curioso que fuera barbuda, porque es la misma descripción que también se hace tanto de la cabeza de Silvestre II como la de Roger Bacon, esas cintas que colocaban adquirían sacralidad y luego se las colocaban en sus muñecas o en sus brazos los caballeros templarios cuando iban a las batallas, porque pensaban que el mero hecho de haber estado con su ídolo, entre comillas, les daba también esa sacralidad, que es lo mismo que pasa por otra parte con las reliquias. Cuando el peregrino iba a un lugar donde había una reliquia, el hecho de venerar, de tocar, de besar esa reliquia, le daba ese carácter de buena suerte para que luego, o ese deseo que se cumpliera, para que luego, pues, todo fueran beneplácitos. De hecho hay una costumbre, habéis oído hablar la frase, ¿no?, el refrán de tocar madera. El tocar madera viene precisamente de ahí, es decir, la versión cristiana, hay una versión pagana, pero la versión cristiana viene de aquel peregrino que va a una iglesia, que va a una ermita, iba a reverenciar el Lignum Crucis, de los muchos Lignum Crucis que han existido en el orbe en toda la cristiandad, y el mero hecho de tocar esa madera, ese Lignum Crucis, o de besarla, era lo que te confería ese poder, esa sacralidad, esa buena suerte que ya estaba investida en la propia reliquia. De ahí viene lo de tocar madera. Respecto a la, por eso digo que mi opinión personal es esa, de que podría ser una de esas cabezas parlantes autómatas, sin, por supuesto, con todas las prevenciones y precauciones del asunto, ¿no? Pero esa es mi teoría particular, aunque la de estos autores podría ser, hombre, teniendo en cuenta que estos autores también en el Enigma Sagrado hablaban un poco de todo ese linaje de María Magdalena y del priorato de Sion, cuando sabe perfectamente que el priorato de Sion nunca existió y que todo fue una fabulación y que se la tragaron, pero bien tragada. Pues en fin, las fuentes en las que se documentaban no eran malas, pero las interpretaciones que daban de esos datos dejaban un poco que desear y rechinaban un poquillo, ¿no? La segunda parte, hombre, es más fantástica, toda esa parte de esos mapas, porque es que ahí se están mezclando varias cosas. Es decir, el problema es determinar la antigüedad que tiene todo esto. Claro que Graham Hancock y Robert Baubal hablan de una posible humanidad o cultura o civilización que conocían precisamente esa cartografía tan secreta, tan prohibida, como por ejemplo era la Antártida sin hielos, para que se pudiera dibujar la Antártida sin hielos, tal como aparece en el Piri Reis, o tal como aparece en el mapa de Mercator, o tal como aparece, por ejemplo, en el mapa de Philippe Watch, tendríamos que remontarnos a 6.000 años de antigüedad. Es decir, ¿quién había hace 6.000 años? Por supuesto, ninguna civilización de las que conocemos nosotros, porque la egipcia, la antigüedad es hace 5.000 años, en el 3.000 a.C. es cuando surge la primera dinastía, la de Menes, y a partir de ahí es cuando empiezan sus derroteros históricos, ¿no? Entonces, claro que está muy bien, yo sí estoy de acuerdo que había una gran civilización, posiblemente heredera de la Atlántida, cuando desaparece la Atlántida, que es la que genera todos los mitos del diluvio, que es la que genera ese año cero para todo lo que es una cultura que se estaba desarrollando postdiluviana, que las pautas que da Robert Baubal y Graham Hutt, sobre todo, me parecen muy correctas, es decir, que era una cultura que conocía muy bien toda la observación astronómica y que conocían la precesión de los equinoccios, algo que solo se puede conocer con una observación larga y prolongada en el tiempo. Esa precesión de los equinoccios es el tercer movimiento que tiene el planeta Tierra y que es imperceptible, ya digo, salvo que durante muchos años, durante muchos siglos lo venga siguiendo. Esa cultura me parece fascinante, pero nos tendríamos que remontar a otra época, muy interesante, por cierto. Pero ya no estaríamos hablando tanto de estos mapas cartográficos, que sí tienen una razón de ser en épocas concretas, que serían alrededor de ese siglo X, siglo XI, siglo XII, que por cierto fueron unos siglos totalmente fascinantes desde el punto de vista del desarrollo de la cultura. No solo en Europa, y solo doy estos datos, claro, me picáis, hablo más de la cuenta. Pero en Europa, por ejemplo, en esa época, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, en Europa se están construyendo catedrales góticas. Pero además, ya no os fijéis solo en el desarrollo tecnológico y arquitectónico que tienen estas catedrales, que es para hablar largo y tendido, y de todas sus proporciones y de todo su simbolismo. Muchas de ellas estarían reflejando en la Tierra una constelación en el cielo. Se sabe, se ha estudiado. Se hablaba de esas catedrales, por ejemplo, que están en Francia, dedicadas a Nuestra Señora, y que tendrían una traslación en la Tierra de lo que se vería en el cielo, en concreto la constelación de Virgo. Pero es que en esa misma época, en Camboya, se estaba construyendo uno de esos templos más fascinantes también que existen, y que conocían también muy bien lo de la precesión de los equinoccios, que era Angkor. Angkor consta de 72 templos, y 72 es uno de los números que tiene que ver con esa precesión equinoccial. Pero es que en aquella época, en otra parte del mundo, que era en Teotihuacán, estaban construyendo también unas pirámides, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, el templo de Quetzalcóatl, la avenida de los muertos que está representando la Vía Láctea. Por cierto, los 72 templos de Angkor estarían representando también una constelación, que era del dragón. Es decir, si empezamos a mirar, quiere decir que durante épocas concretas, en periodos muy concretos, ha habido como no culturas, no civilizaciones, sino como corrientes de pensamiento de personas que detentaban unos saberes mucho más elevados que la media de la época que les tocó vivir, y que dejaron sus mensajes de la mejor manera que ellos podían dejarlos, que era a través de esta arquitectura, que era a través de las orientaciones de sus templos, que era a través de esa distribución terrenal que correspondía con una proyección espacial. Ese tipo de cosas son las que me parecen totalmente fascinantes, que en aquel momento eran incapaces de ver sus coetáneos, pero que hoy, gracias a nuestra tecnología, gracias a nuestra observación astronómica, gracias a los ordenadores, sí podemos detentar ese conocimiento que por entonces hubo gente que los tuvo, pero que sin embargo, pues quisieron pasar desapercibidos y quisieron dejar este legado para la posteridad, para la humanidad. Bueno, son pequeños detalles, que habría muchos más para decir, pero que nos llevaría por otros derroteros, que nos saldríamos un poco de la Edad Media. Yo creo que ya que estamos hablando de secretos medievales, pues vamos a seguir por ese camino. Más preguntillas. Está bueno, por cierto, el rebujito. Buenas noches. Mire, usted ha hablado sobre la construcción de cabezas autómatas, algo así, ¿no? Sí. Y que una de ellas predijo la muerte de... De Silvestre II. De Silvestre II. Sí. Entonces, con el conocimiento que tenemos hoy en día, cuando tú construyes un autómata, tú le pones el conocimiento que tú tienes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ese conocimiento puede predecir la muerte de una persona? A ver, cabeza parlante, estaríamos hablando, desde mi punto de vista, que sería una máquina binaria, ¿vale? O sea, no estamos hablando de un oráculo, no estamos hablando de Delfos, no estamos hablando de las pitonisas, no estamos hablando de los augures, en fin, de todas esas predicciones que había, por cierto, en la cultura grecolatina, y que nos llevaría también por otros caminos diferentes. Lo que construye Silvestre II, que posiblemente fuera heredado, o sea, él no construye la primera máquina de este tipo, sino que ya había anteriormente otras. De hecho, se comenta que Virgilio, el gran poeta romano Virgilio, tenía también una de estas cabezas. O sea, que procedía, igual que pasa con las lámparas perpetuas, esas lámparas que tenían un combustible secreto, extraño, alquímico, que no le permitía apagarse a pesar de los años, incluso de los siglos que transcurrían. Que eso sí que es otro aspecto que no me ha dado tiempo a comentar, de las muchas cosas de la Edad Media, pero que bueno, también lo dejo caer, ¿no? Esas lámparas perpetuas. La sensación que da cuando se sabe o se estudia un poco la vida de Silvestre II, igual que pasa con la de Roger Bacon, es que eran máquinas que predecían el futuro, pero solo con ese código binario, ya digo, con esa álgebra de Boole. Es decir, con un sí o con un no. O sea, no te decía, ten cuidado con los idus de marzo, como le anunciaron a Julio César en el año 44 a.C., antes de que fuera asesinado. No, no. Lo que le anunciaba era que contestaba a sí o no a preguntas concretas, y dice la leyenda que acertaba. Claro, aquí hay una parte tecnológica y una parte de magia. Es decir, la parte tecnológica es una máquina, antes de Pascal, que fue capaz, y nos estamos adelantando muchos siglos, porque Pascal es del siglo XVII y aquí estamos hablando del siglo X. Nos estamos hablando de muchos siglos. Pero bueno, en todo caso, vamos a suponer que tenían esa tecnología para inventar esta máquina. Lo otro, la parte mágica, la parte que siempre acertaran las predicciones, es la parte que lo tenemos que tomar a título de inventario o beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Es decir, esa forma parte de esa leyenda donde decía que siempre acertaba, incluso de la muerte que fue vaticinada por este autómata, por esta cabeza parlante de Silvestre II. Yo creo que forma parte más de esa leyenda romántica. De hecho, a Silvestre II se le ha encasquetado otra leyenda que no es auténtica, por lo menos al 100%. Cada vez que muere un papa, no sé si habréis oído hablar, seguro que sí, los que estéis aquí, que la tumba del papa, Silvestre II, suda. Exhala un liquidillo acuoso que estaría prediciendo que la muerte del pontífice está muy próxima. Con la muerte de Juan Pablo II se equivocó, no sudó. Y mira que había gente por ahí que estaba todo el día pasando el algodón, el pañuelito, para ver si... Es una leyenda que se genera a partir del siglo XVIII y que en algunos casos parece que coincidió una cierta exudación de la tumba que está en San Pedro de Letrán con la muerte de un pontífice, y a partir de ahí corrió el rumor. Pero sin embargo, son leyendas románticas, son leyendas posteriores, son leyendas apócrifas, son leyendas que no tienen ninguna virtualidad, o por lo menos no tienen un apoyo documental. Y en la cabeza del autómata yo entiendo que debió ocurrir algo parecido. Es decir, por una parte está la parte física, la parte real, aunque no tengamos esa cabeza, y es que sí construyó algo que era capaz de decir sí o no a preguntas concretas, y la otra parte, que es la parte mágica, es... ¿Realmente siempre acertaba, hacía vaticinios del futuro? No, sencillamente contestaba sí o no. Entonces, cuando decía, yo voy a ser papa, la máquina, la cabeza parlante le dice, sí, y al final se convierte en papa. Acertó. ¿Voy a morir oficiando antes de celebrar una misa en Jerusalén? No, pero efectivamente, cuando él celebra una misa en una iglesia que se llama la Santa Cruz de Jerusalén, pues bueno, entonces la leyenda romántica dice, ah, pues ahí acertó la maquinita. Yo creo que lo que nos tenemos que quedar no es tanto en el aspecto mágico que lo tiene, sino en esa tecnología que de alguna forma quedó olvidada, quedó marginada y que quedó relegada, pues eso, al olvido, porque era incómodo asociar a estos grandes personajes con esta tecnología que por entonces, no lo olvidemos, se consideraba demoníaca. Pues digo que esa es un poco mi interpretación de los hechos, pero no porque vaticinara el futuro así de una forma alegre y dice, a ver qué ocurre. Eran máquinas. Más cosillas. Hola, buenas noches. Aquí. Hola. Desde mi más absoluto punto de principiante, hemos estado hablando de que los templarios estaban en la época medieval. Claro. Pero remitiéndonos a la época actual, yo quisiera saber qué relación tienen los rosacruces con los templarios y qué opina de los templarios en la actualidad, si están, si no están, si es un bulo, si es como algo oculto. Uh-huh. Eso. Hombre, hay muchas organizaciones neotemplarias en la actualidad, muchísimas. Muchas de ellas, o casi todas, se consideran herederos directos de los templarios, a pesar de que no existe ningún título de propiedad que diga que ha pasado esa transmisión de poderes y de sapiencia desde Jacques de Molay, que fue el último templario, el último gran maestre, hasta ahora. Es decir, que hay que ser ahí siempre cautelosos. Es decir, organizaciones neotemplarias hay muchísimas actualmente, pero muchísimas, organizaciones que procedan directamente del legado que dejaron los últimos templarios cuando ya desaparecen definitivamente en 1314, no hay ninguna. Ninguna con la acredite, documentalmente me refiero, ¿no? Eso por una parte. ¿Qué relación puede tener con los Rosacruces? Bueno, ya sabes que todas las organizaciones así, secretas, mistéricas, iniciáticas, casi todas siempre tienen a los templarios por medio, porque da como caché, ¿no? Ya, yo es que procedo de los templarios. Igual que antes, pues se decía que procedías pues de algún monarca, dentro de ese linaje, o procedías incluso de algún ser mitológico, ¿no? Hay casas reales donde se emparentan con seres mitológicos porque por entonces, bueno, pues esa genealogía parece que les daba como más importancia. Cuando se creó los Rosacruces, y estoy hablando de su creación oficial, que es en el siglo XVII, todo surge a raíz de unos panfletos que se publican, de Fama Fraternitatis, dicen incluso que se conoce el autor, que era Joan Andrade. Bueno, pues el hecho es que a partir de ese momento surge algo que la gente no conocía, que era una hermandad, una sociedad que se llamaba los Rosacruces. Y dentro de los Rosacruces hay distintas ramas. Ahora mismo dentro de los Rosacruces hay por lo menos tres ramas importantes y otras seis o siete menos importantes. Una de ellas la habréis visto anunciada por muchas partes, que es Amorc, que es la antigua orden rosacruciana de la Rosa Cruz, ¿no? Que es Amor, que se llama con un acróstico. Otra sería el Lectorius Rosacruciano. Es decir, que hay varias ramas de Rosacruces. Y no todas ellas tienen la misma genealogía. Y hay alguna que sí te lo emparenta directamente con los templarios. De forma, desde el punto de vista, totalmente gratuita. Es decir, que no hay documentación ni nada. Dice, procedemos los templarios porque queda muy bien proceder los templarios. Igual que el fundador de los Rosacruces, que era Christian Rosenkreuz, también toda esa historia que se genera alrededor de este personaje medieval, porque es un personaje que desarrolla toda su actividad a principios del siglo XV, pues dice que cuando encuentra su tumba, que la encuentran además con unas condiciones como muy mágicas, muy especiales, con unos candiles que estaban iluminando durante años, es decir, de que se entierra hasta que descubren la tumba, esos candiles nunca se habían apagado, que tenía unos libros mágicos con fórmulas secretas, cosas de ese tipo, que había unos sonidos que procedían de una máquina casi sobrenaturales, es decir, estaba casi hablando del primer transistor. Todo ese tipo de cosas dicen de Christian Rosenkreuz, a pesar de que no es un personaje histórico, que es un personaje legendario. Y comentan que su legado iniciático procedería de las personas que conocían los secretos más profundos y ocultos de los templarios, porque, ojo, no todos los templarios sabían todas estas cosas. Lo sabían los más listos, lo sabían los grandes maestres. La mayoría de los templarios pues eran lo que eran, unos monjes que guerreaban de vez en cuando, pero que sabían lo que sabían, pocas cosas. De hecho, vaya fama que tenían los templarios. Walter Scott, por ejemplo, en su obra Ivanhoe, pues les pone muy mal, les pone de facinerosos, de violadores, de mucho cuidado. De hecho, había una frase por entonces, que se perpetuó, que decías, juras más que un templario, o cosas de este tipo, o sea, que no estaban bien vistos. De hecho, los templarios cuando desaparecen, entran en un ostracismo, y solo son recuperados a partir del siglo XIX. Es decir, un poco con un romanticismo que se vuelve a recuperar el legado mágico de los templarios. Hasta ese momento, los templarios estaban como ocultos, como que no quería saber nada. Hombre, no olvidemos que fueron condenados por herejes. Es decir, fueron condenados por la Iglesia. Por lo tanto, es como los cátaros. Ahora sí ha resurgido un poco ese carácter romántico de los cátaros, pero durante muchos siglos de los cátaros no se podía ni oír hablar. ¿Por qué? Porque los cátaros habían sido herejes, que les había condenado la Inquisición. Y con los templarios ocurrió lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, la historia es cíclica y ahora pues vuelven a estar de moda y ahora, por suerte, podemos recuperar ese carácter mistérico, ese carácter mágico que tuvieron los templarios. Y algunas sociedades, como la de los Rosacruces, pues se emparentan dentro de su origen con los templarios. Pero ya digo, sin ningún documento, sin nada que lo demuestre, pero que queda muy bien. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Que por cierto, hace poco apareció un documento donde el Papa Clemente V, mira que era un huevón, porque era una persona que sabía que los templarios no tenían ninguna culpa, y sin embargo, él, que era un títere en manos de Felipe IV, pues condena a los templarios. Bueno, pues hace muy poco una investigadora, una historiadora italiana, Bárbara Frale se llama, ha descubierto un documento muy revelador, y ese documento es que Clemente V redactó una exculpación de los templarios, es decir, reconociendo que los templarios no eran culpables de todo aquello que se les acusaba. Lo que pasa es que esa carta nunca se dio a conocer, siempre quedó oculta en los archivos vaticanos y se ha descubierto hace tres años, no más de tres años. Quiere decir que Clemente V, por lo menos, no tuvo el valor, no tuvo la osadía de dar a conocer aquello, por miedo a las represalias, por miedo a perder su papado, que por entonces estaba muy condicionado con las veleidades políticas, pero el tiempo, en este caso, ha hecho justicia a los templarios. Es decir, los templarios fueron condenados de una forma injusta, y tanto el juicio que se les hizo como la condena fue totalmente injusta. Menos mal que en España, por lo menos, se lo tomaron un poco más benigno, y no se les persiguió tanto, y de hecho se creó la Orden de Montesa, y en Portugal se crea la Orden de Cristo. Es decir, no se les dio ese tratamiento tan satánico que se les dio en Francia. Pero bueno, era para que lo supieras. Una historiadora italiana, por fin, ha descubierto el documento que les ha exculpado de una forma definitiva y redactado además por el Papa Clemente V, que no se atrevió a darlo a conocer. Abre tus oídos. se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Llega la hora del terror en Voces del Misterio. Unos relatos que les aterrorizarán y seguirán pensando en ellos durante mucho tiempo. Adéntrese en el terror de la mano de Carlos San José. No tenía por qué haber hecho aquella apuesta. Entrar en el cementerio de noche, solo, ir a la tumba de Claudina, abrirla, fotografiarla con la cámara digital y volver a salir. Quique se estremeció. Decirlo había sido fácil. Pavonearse de su valor ante el pasmo de Juan, Ignacio y Teresa también. Apostar a que lo haría, lo mismo. Pero ahora estaba allí, en mitad de aquel silencio espectral, tenebroso, bajo la oscuridad de la noche más negra y quieta que jamás recordase. No se movía ni una brizna de hierba. Bueno, el silencio no era total. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía un tambor batiendo la noche. Se orientó entre las tumbas coronadas por ángeles y demonios, estatuas santificadas, águilas y bustos de lo más variado. De día tal vez fuesen inofensivas, simples tallas de adorno para dar un tono regio a los panteones. De noche eran otra cosa. Cuando la linterna incidía en una de ellas, arrancaba sombras demoníacas hasta de la más dulce. Algunas daban la impresión de ser tan reales, de estar tan vivas. No pasa nada, se dijo. Todos están muertos y enterrados, y las estatuas no son más que eso, estatuas. La tumba de Claudina, la vieja bruja del pueblo, estaba en el mismo centro del cementerio. Nadie había querido ser enterrado cerca de ella en 300 años. Un círculo de tierra yerma la rodeaba, una tierra en la que no crecía nada, misteriosamente. El panteón era circular y una vieja y herrumbrosa puerta comunicaba al exterior con el interior. Nada más. Días antes habían descubierto que la puerta podía abrirse, que el candado estaba roto. Claro que eso habría sido a plena luz del día. A Claudina la habían quemado por bruja, cuando los del pueblo eran aún más ignorantes y brutos. Lo último que gritó antes de que las llamas la devoraran era que podían matarle el cuerpo, pero jamás el espíritu, y que siempre estaría allí. Después, de forma inquietante, un viejo noble que se decía que había sido curado por ella le erigió el panteón. Pero 300 años no habían bastado para que las gentes olvidaran. Nadie hablaba de Claudina, pero todos sabían que su tumba estaba donde estaba y que había dicho lo que había dicho. Quique se detuvo. Con la linterna alumbró el panteón. Quiso correr, pero no pudo. Dio un paso y entró en el círculo de tierra yerma, como si pisara las entrañas del monstruo de alguien. Cuanto antes terminara, mejor, pero no era fácil vencer el miedo que estaba invadiéndole. Y se echaba a correr, sus amigos, que estaban esperándole a la puerta del cementerio, se reirían de él. Otro paso, otro más. La linterna iba y venía, recorría el contorno, temblaba en su mano. Tardó una eternidad, pero alcanzó la puerta. El candado seguía roto, así que la abrió. Esperaba oír el graznido espantoso y chirriante de los goznes oxidados, pero no se produjo ningún sonido. Extraño. Parecían engrasados. Entró y respiró el cambio de ambiente. Humedad fuera, sequedad dentro. Paseó la linterna a su alrededor sin ver nada. Solo paredes. Hasta que su pie halló el vacío y por poco se cayó. Las escaleras descendían. La tumba estaba ahí abajo. De nuevo la duda. ¿Salir corriendo y soportar las burlas o seguir? Y siguió. Nadie iba a reírse de él, siendo como era el mayor del grupo. Un peldaño. Otro. Otro más. Los contó. 13 peldaños en círculo. Una puerta de madera abierta. Bajo el panteón, el espacio era mayor. Igualmente circular, pero más grande. Comprendió por qué la tierra de encima estaba tan seca. Debajo se encontraba la verdadera tumba. Se quedó sin aliento al ver el ataúd en el centro. Un ataúd de madera, noble, regio, brillante. No le prestó atención a esto último. Solo supo que había llegado. No tenía más que abrir la tapa, sacar la foto y salir zumbando. Caminó más y más asustado, temblando. No había nada en las paredes, nada en el suelo, nada en el féretro. Pero al llegar a su lado comprendió qué era lo que le inquietaba. Aquel brillo. Aquella limpieza. No había polvo en ninguna parte. O bien alguien limpiaba todo aquello, o qué. Trató de llevar aire a sus pulmones y apenas lo consiguió. Se aseguró de que la puerta de madera que comunicaba con la parte superior estuviese abierta para echar a correr tras hacer la foto y puso una mano en el ataúd. Luego sujetó la linterna con la boca para disponer de la otra mano y empujó hacia arriba. Fuerte, muy fuerte. Primero no consiguió nada. Pensó que no iba a tener fuerzas. Más que de madera parecía una losa de cemento. Pero de pronto la tapa cedió. Un centímetro. Redobló sus esfuerzos. Se afianzó en el suelo y cargó con manos y hombros. La tapa subió más y más. Quique empezó a sudar. No podía ver nada, solo concentrarse en su labor. Cerró los ojos y sacó fuerzas de flaqueza. De pronto la tapa del ataúd se deslizó por el otro lado. No pudo evitarlo. Resbaló y cayó al suelo. El estruendo fue tan enorme que poló de ecos todo el lugar. Ecos espantosos. Quique se llevó las manos a los oídos, aterrado. Después, cogió su cámara con una mano y con la otra la linterna. La visión de la calavera de la vieja bruja sería alucinante. Tenía que hacer la foto cuanto antes y correr, correr, correr. Enfocó a la linterna y su corazón, ahora sí, dejó de latir. El brillo, la ausencia de polvo, la limpieza. El ataúd estaba vacío. ¡Vacío! Entonces sucedieron dos cosas. La primera, que a su espalda la puerta de madera se cerró con un seco chasquido. La segunda, que escuchó aquella voz. Bienvenido a mi reino, querido amigo. Y mientras sus rodillas se doblaban y sus ojos se cerraban de pavor, Quique supo por qué a Claudina la llamaron bruja y su leyenda había perdurado 300 años. Estaba allí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.